Muy buenas tardes y básicamente precarias. Básicamente la cuerda floja y básicamente de tormenta precaria dominical. Buenas tardes, rodeadísima de calorcito humano que me encuentro hoy por la tarde. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Fantoma, Jorge Mantineira. Hola, buenas tardes. Vas sabiendo la gente que en el Facebook eres uno y en la radio eres otro. Buenas tardes, Juan Pedro de Alcalá. Gracias buenas por acompañarnos tardes, otro Marta. Domingo aquí en Agora Sol Radio. Y buenas tardes, José Antonio Bellón, que está guardando la camarita de tomar unos planos para la peli Paso a Paso, que está a puntito de salir del horno ya. Hola. César, buenas tardes y gracias por aguantarnos. Básicamente, todos los domingos, los jueves y los días que te pedimos que vengas. Comentaros una cosita antes de empezar el programa. Estos próximos dos domingos, el horario y serán todo tormentas y no sabemos si podremos emitir porque tenemos currele precario quincenal, se puede decir, César. Un domingo no va a estar disponible, no sabemos si el del 3 o el del 10, pero uno de los dos no habrá programa, pero bueno. El del 3, el próximo domingo día 3 no tenemos programa, pero a partir del 10, todos los domingos, si el tiempo nos lo permite y si estos curros precarios que tenemos para subsistir nos permiten... Puto bicho de subsistir. Bueno, esto de autoexplotarnos, que es que lo llevamos como tan arraigadito. A propósito de esto, siempre. A propósito de esto, tenía yo aquí un titular para agradecer de paso el pedazo de reportaje que nos han publicado en El Salto. Bueno, que un reportaje de Sara Babiker, que a ver si nos puede acompañar algún domingo, que seguro que sí, en este 2019, que es que la pobreza y la riqueza se heredan en España. Por eso el implementar una renta básica universal, ¿no? Si alguien nace en una familia de ingresos altos, ganará probablemente un 40% más que quien crece o nace en un hogar con ingresos más bajos. En el mundo, la fortuna de los 1.000 millonarios ha aumentado 2.200 millones de euros diarios. Para que luego digan que no hay pasta para la renta básica, ¿no? Jorge, ¿qué te ha parecido el reportaje y este titular así bueno, para abrir el...? El titular, a mí casi el titular que me gusta es el del propio El Salto, que dice... Voy a cogerlo. Renta básica, un derecho emergente contra el miedo, porque me parece muy a propósito que haya utilizado el tema del miedo, la cuestión del miedo, de claro, esa inseguridad que padecemos, ¿no? Que es la precariedad. Fíjate si ha sido, es que ha sentenciado. Verdaderamente el titular nos ha gustado mucho porque de alguna manera podría empoderarnos, ¿no? A todas las personas para estos trabajos que tenemos que coger precarios, pues decir que sí o no. Incluso podríamos realizar labores que normalmente no están remuneradas y tener más tiempo disponible para hacerlas, ¿no? Porque esto es como abríamos el melón hoy. Qué lástima que tengo un empleo porque necesito un sueldo, pero no tengo el tiempo para trabajar en lo verdaderamente importante. Sí, la verdad es que es una cuestión complicada. Aquí dice el miedo. Y es verdad. Y es verdad también que la pobreza se hereda. Parece paradójico, ¿no? Que la pobreza se herede. Definir la pobreza también es una cuestión ya importante. Entonces, ¿qué hace que la pobreza sea pobreza? Quiere decir, a lo mejor, yo es que desde mi punto de vista la pobreza es nada más que ignorancia. Porque a ver cómo lo pobreza, explico. Pobreza, estamos hablando de pobreza material, la que se hereda, pero también lo que estás comentando es que también la cultural, la intelectual, la de no poder acceder a ciertas cosas, también se hereda toda esa pobreza. Sí, es que depende mucho del punto de vista de que lo mires, porque la pobreza es la forma más cruel de violencia, pero los ricos no la reciben ni la heredan sus hijos. Entonces también tiene un punto de conocimiento. No sé si me explico. Si tú conoces y entiendes la pobreza y entiendes lo que es, te puedes liberar de ella. Pero con miedo es poco empoderante. Hay que, porque el miedo muchas veces nos domina y vencer el miedo a protestar y a decir, oye, mira, esta situación, esta esclavitud a las que nos tenéis sometidos al 99% de la humanidad, es algo con lo que tenemos que acabar. no queremos, vamos, yo no quiero dejar un mundo en el que las futuras generaciones sean esclavos, porque somos nada más que esclavos. El tema o el kit por donde queríamos tirar hoy es que realmente es mucho más difícil para aquellos chicos o chicas con rentas más bajas acceder, pues por ejemplo, a ciertos puestos de trabajo, lo tienen más difícil, no hay igualdad de oportunidades y en ese sentido, muy afinado sí, el reportaje, sí. ¿No? Porque también sí. Es miedo a no llegar y es el autocastigo. De todas formas, que no yo le... Es que no yo... soy suficiente y no es eso, es que has nacido en un entorno donde quizá te cuesta el triple que a otras personas acceder a los mismos sitios. Pero vamos, entiendo un poco lo que quiere decir Ricardo. Hace algún tiempo leí un artículo que decía que en las sociedades, contaba que en las sociedades primitivas o en las sociedades indígenas del Amazonas o yo qué sé, que no existe la pobreza. No existe la pobreza porque son iguales, o sea, porque son... Lo que hay se comparte y no... Claro, nadie, efectivamente. Pobre, no entonces, tienen... en ese sentido, pues la pobreza no es otra cosa que la desigualdad. Es una cuestión, o sea, que es consecuencia de la desigualdad y que es una cuestión que tiene que ver con el sistema en el que estamos. O sea, que puede haber un sistema que no haga esta estratificación de la sociedad. Y si me apuras, es una educación... que les han impuesto a algunos para poder abusar de ellos. Es tú eres pobre y tú eres pobre para que yo sea rico. Correcto. Igualmente hay que matizar porque hay pobreza en todas partes. Porque, pero por ejemplo, entre pobreza y la miseria que se vive en las ciudades, sí. Hay un pequeño. También matiz. Es otra cuestión y que, hay para, más desigualdad, que parece importante delimitar. Que no es lo mismo pobreza que miseria. Exactamente. O sea, pienso yo. Donde bueno. Es más difícil, o más caro, o sí, más difícil acceder a la vivienda, al alimento, al vestido y demás, es lo que llamas miseria, ¿no? Y de hecho, también con el individualismo que tienen las ciudades, quizá en los sitios más, bueno, no, ni rurales, ya en las afueras de Madrid solamente, la gente se conoce un poquito más, ¿no? Sí. Y si tienes a una vecina que cae mala o que sabes que no tiene para pagar la luz, a lo mejor sí te enteras. En estos barrios madrileños, como diría nuestro amigo David, no es cierto que nos demos tanta cuenta, ¿no? De lo que tenemos al lado y de las situaciones que podemos tener, bueno, pues, en nuestro propio vecindario. El reportaje del Salto que ha hecho Sara... es absolutamente excelente desde mi punto de vista y varias personas me han comentado que era, o sea, que es casi para tenerlo y recurrir a él como material de informativo básico necesario para saber cuál es el estado de la cuestión, por así decirlo, ¿no? Las líneas que hay que están defendiendo la renta básica, las dificultades y los problemas. He seleccionado primero, un párrafo en el que dice, además con todas las palabras, que es una propuesta reformista, con toda claridad que se trata. Dice, estas son unas declaraciones que coge de Paloma Bru. Luego hay otra serie de declaraciones también de Marta aquí presente, que igual se pueden leer, pero como ella está aquí para decirlas tranquilamente... Sobre la marcha no hace falta tampoco. Pero bueno, aquí dice, la renta básica universal no es una propuesta revolucionaria, sino más bien reformista, de refuerzo del estado de bienestar. Su objetivo es profundizar en la justicia social, la libertad y la participación reales como bases de la democracia. Esto lo dice Paloma Bru de la Red Renta Básica y de ATAC. Pero inmediatamente advierte Lluís Torrens, y además es la gran duda que nos corroe a todos los que estamos luchando por este tema, que es la utilización neoliberal y el riesgo neoliberal de la renta básica, porque también incluso algunos compañeros que dicen que originalmente es una propuesta neoliberal y que, bueno, que los que defendemos la renta básica tenemos que ser honestos en esto, en reconocer que existe un riesgo con respecto a este tema, un riesgo evidente, que además lo solemos mencionar, de que la utilicen como sustitutivo para seguir el proceso que llevan de reducción del estado de bienestar, de recortes, de asistencias sociales, etcétera, con la argumentación del cheque, ¿no? Por eso retomar un poco aquella primavera básica, ¿no?, de 2018, sí. Que hacía el hincapié precisamente en todos los derechos sociales que no se podían perder por implementar la renta básica, sino todo lo contrario, que fuera un garante de que tú tengas acceso a la sanidad, por ejemplo, teniendo el dinero suficiente para comprar un ibuprofeno, o acceso a la educación teniendo el dinero suficiente para comprar ese libro de texto, ¿no?, que necesita el niño, la niña. O sea, no era una guarnición de derechos sociales con la garantía económica de una renta básica. Ya hemos hablado alguna vez, ¿no?, que si el sistema fuera otro y no fuera capitalista, pues igual la renta básica no tendría sentido de manera monetaria. Pero es que la realidad es la que tenemos. Y entonces, sin ese mínimo, no puedes decir que tengas derecho a la vida, no puedes decir ni siquiera que tengas derecho al trabajo, porque el trabajo que eliges no depende de tus capacidades ni de lo que tú sepas hacer, sino de la necesidad que tienes de comer, ¿no?, o de llevar un pequeño sueldo a casa, con lo cual no hay libertad de nada, ni siquiera de elección. Decía San Pedro que de pensamiento nunca la hubo y que por eso no podía haberla de expresión, porque ya hasta lo que decimos viene muy condicionado por el lugar donde nacemos, o bueno, que me pongo filosófica, que llevo yo unas semanitas, que menos mal que me he perdido el programa, no, porque lo que si no, pasa la que, liado parda. Y también... Hay que liarla. No, pero lo que pasa, hemos tenido algunos debates internos entre algunas personas de la marea. El otro día yo tenía un debate un poco a tres bandas, con Marta y con Ontanares, que yo decía que la felicidad no reside exclusivamente en tener satisfechas las necesidades materiales, que la felicidad que incluye otros parámetros diferentes. Ya, pero ahí déjame puntualizarte. Quiero decir, si no tienes lo necesario, lo imprescindible... Claro, claro. Bueno, rózalo, a no ser que seas un santo o algo así, es muy difícil alcanzar la felicidad. Y felicidad, déjame decir una cosa. Qué bonito nombre tiene. La felicidad no es algo que se tenga. Es algo... No, bueno. No, lo es que podía... Déjame acabar la frase, coño. Venga, mal. La felicidad no es algo que se tenga, es algo que se da. Algo que se da. Sí, es lo que se da. Alguien te da felicidad. Alguien te da felicidad. Alguien decía te hace. Yo que estaba filosófica, he oído el dato, que era yo la que estaba filosófica. Eso no es filosofía. Se ha dejado de Pedruskin. No, así, eso no es filosofía. Cuando te hacen un regalo... Fíjate cómo será que hasta José ha soltado la cámara y ha dicho, aquí tengo yo que decir algo, ¿sabes? Que me ha pedido hasta la palabra, ha dejado la cámara y se ha quedado así. Venga, a ti cuando te hacen un regalo, te hacen feliz. Sí. Te lo dan. El mismo tiempo es un regalo que te hace feliz. Claro. El hecho de que alguien lo comparta contigo. Y te lo dan. Y nos lo dan. Vamos a regalarle un poco de tiempo a José. Vale. A ver qué quería decirnos. Yo simplemente es que es disentir de lo que decía antes Jorge del peligro de la renta básica neoliberal. Yo sinceramente creo que es un fantasma. Que no se corresponde y me parece un error el ver ese fantasma, porque bajo mi punto de vista lo que hay actualmente en el mundo real, material en el que vivimos, global en el que vivimos, que es esa aplicación, digamos, de la doctrina o el pensamiento neoliberal, como se le quiera llamar, implica, como todos sabemos, pues un aumento muy grande de las desigualdades, de la pobreza, etcétera, etcétera. El tema de la renta básica universal, si entendemos la renta básica en ese sentido incondicional, universal, etcétera, no es aplicable por la doctrina neoliberal, por el programa neoliberal, no es aplicable, es decir, se contradice total y absolutamente, y no existe ninguna posibilidad de que sea, bajo mi punto de vista, aplicado por el neoliberalismo. Y me parece un error, digamos, ese fantasma, como todos los fantasmas, porque nos impide, de alguna manera, ver con claridad cuál es la situación. La situación es una situación, bajo mi punto de vista, de, como se está viendo en el mundo actualmente, de agravamiento de las penurias, de agravamiento de los sufrimientos de muchísima gente, de millones, de cientos de millones de personas, en aplicación precisamente de esa doctrina neoliberal. O sea, es decir, eso está teniendo como consecuencia todo ese sufrimiento que está ahí y que se intenta camuflar o que se intenta disimular por parte de los media, etcétera, etcétera. Entonces yo sinceramente creo que no debemos de pensar en esa posibilidad porque es un fantasma. Es decir, la realidad es que la renta básica, voy a disentir, la renta básica no la va a, o sea, sería una conquista histórica, estratégica tremenda, y eso no plantearlo como concesión, yo sinceramente creo que no está dentro de lo posible. Mati, que supongo que iba por ahí. Obviamente, si tuviéramos que financiarnos con la renta básica o esos derechos sociales, sería imposible. No necesitaríamos 5 rentas básicas para pagar lo que vale una mamografía o para, o sea, tienen que, o por ejemplo, sí, para pagar un alquiler, teniendo la ley de arrendamiento que tenemos ahora, que a ver si la tumban ya de una puñetera vez, con perdón. Ricardo quería disentir también. Por cierto, eso es lo bueno, porque este programa es un atajo de disidentes. Y ojalá llamaran muchos. Aprovecho para dar el teléfono, el 910406147. El directo está siendo emitido así como de manera intermitente, pero si estáis oyendo y se escucha todavía, hoy el programa se ha retrasado una horita y en vez de 5 a 6 y media estaremos de 6 hasta las 7, 7 y poquito, ¿vale? Para no daros mucho la brasa. Ricardo, disiente, por favor. El otro día comentaba con Jorge, estábamos también en la antena, Goldman Sachs, el presidente de Goldman Sachs, que no... la doctrina o su forma de pensar se acerca bastante más al neoliberalismo que a otras formas de pensar, propone una renta básica y está convenciendo a otra gente de sus círculos para que tenga la gente una renta básica. Y si me apuras, cuando el presidente Goldman Sachs está proponiendo una renta básica, es que ven una marejada, un tsunami venir. ¿Y cuál es el tsunami? El de no poder consumir, de la mayoría de la gente, si quieres garantizar. Eso es el de la revuelta gastando también perfectamente, porque estaba el tema de los chalecos. ¿También? Creo que estábamos hablando de los chalecos cuando... Ahí, efectivamente, también. Quiero decir, cuando el día en el que el 99% de la gente que vive en unas condiciones muy mejorables diga... ¿Pero qué puñetas me estáis contando ya? Ya no queremos más esta mierda, como está pasando en Francia. Ostras, la que les viene encima. Déjame apelar al egoísmo de esa gente. No, te lo digo muy en serio. Pero, y entiendo por qué lo dices. Quiero decir, cuando esta gente... Si no es por solidaridad, que sea por ti mismo. Claro. Si esta gente, en cuanto empieza a tener un pelín de miedo de que... Oye, que esta gente, que les estamos molestando ya demasiado, le estamos apretando demasiado las clavijas... Oye, que algún día a lo mejor se rebelan y no son todos de la paz y el amor y de la come flores. No son todos de llevarse bien y la armonía y tal, y quieren algo más que un castigo o un azotito. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que la gente algún día dirá, que ya está bien de que yo viva tan miserablemente, macho, mientras que otros viven mejor que nunca se ha vivido en la historia de la humanidad. También quería poner un punto de cordura, si me apuráis, porque muchas cosas están mal y es muy injusta la situación en muchas cosas, pero en términos generales y globales, a pesar de las injusticias y todo esto que hay, nunca la humanidad ha vivido tan cómoda. Espérame. Va a ser un programa de disidencia. Muy bien, eso está muy bien. Pero déjame darte este punto. ¿Cómo te puedes explicar que nunca en España haya habido tanta miseria durante tantos años y que no hayamos cortado la cabeza a nadie? O de ahorcar a alguien en la plaza pública, esto es una tradición muy española. Que no comparto, ¿eh? No comparto ahorcar a nadie en las plazas públicas, pero eso está por descontado. Ahora bien, tradicionalmente en España, y si me apuras, culturalmente, esto de ahorcar al malo en la plaza del pueblo ha pasado de siempre. Entonces, si por ejemplo al banquero que coge el dinero del tráfico de drogas y lo blanquea se le colgase de la plaza del pueblo, pues yo qué sé, a lo mejor sería otra forma de ver las cosas, pero que no digo que se haga, ni muchísimo menos, no defiendo ese punto de vista, pero es que nos las están dando dobladas durante una serie de años ya enormes. En ATAC llevamos ya mucho tiempo hablando de 10 años de crisis estafa. Es que vivimos en la miseria, sí, muchos viven en la miseria, sí, en la pobreza, sí, pero en esa miseria y en esa pobreza aún tenemos un poco de comodidad, demasiada, si me apuras. Hombre, teniendo en cuenta que te hacen, como te digo, desconfiar precisamente de ese que viene de fuera y creerte diferente o mejor o privilegiado por estar aquí dentro, ¿no?, de la pandereta ibérica, me refiero a todo el que no vengan refugiados, que no vengan tal, que me quede como estoy, que no se sabe cómo, si es debajo del puente o en una caseta. Pero sí, podemos tener ese... Mira, pues sé que lo he repetido en más programas, pero ese fascista que llevamos todos dentro, que tenemos que matar cada mañana. Y aun sintiéndonos tan de izquierdas, pero la educación que nos han dado es de no, que esto mejor para mí o para los míos que para todo el mundo, ¿vale? Es difícil romper el chip de decir, no, la riqueza que se genere o el beneficio que se genere, que se reparta equitativamente. Producto de ponerle puertas a esos cachitos de campo es como estamos ahora. Por eso los que no han tenido a lo mejor esas propiedades o ese acceso a los diferentes estadios de la cultura o de la sociedad, o como no sé cómo llamarlo, el poder pagar una carrera que ahora es más que, yo qué sé, tiene un precio de artículo de lujo, puede permitirte un grado universitario, cuando por ejemplo en países que se llaman desarrollados no está permitido que valgan más de pues 600, 700 euros todos los cursos. No como aquí que te vale 2.000. Estoy poniendo cosas como... No tiene mucho sentido que hables de igualdad o de acceso, de libertades, de derechos y demás, cuando estamos denunciando hace 3 años el incumplimiento de la Carta Social, por ejemplo. Sé que se me está mezclando todo, pero... No. Realmente, para llegar a Estrasburgo estamos tardando más de 2 años... en que Europa diga, es verdad, esto que habéis firmado no lo cumplís, ¿eh? ¡Ay! ¡Leche! Y nos escriben todos los años y nos multan por incumplir. O sea, es todo como un teatrillo. Que sí, efectivamente, la gente se está cansando. El problema es que se canse y se desgaste y se aísle. La cosa es que se canse, se harte y se empodere, ¿no? Y diga, ¡y una mierda! A la calle que me voy. El problema es que lo que ocurre es lo contrario. Que te aíslas, que te haces pequeñito... Bueno, que te cuesta relacionarte con personas que les pasa lo mismo. Es que tanta violencia, quiero decir, insisto en que la pobreza es nada más que la más cruel de la forma de las violencias. Pero volviendo al tema, la pobreza. En el planeta Tierra, ¿hay para todas las necesidades de todos los seres vivos? Lo hay. Te voy a meter un matiz. Espera un segundo, que os va a gustar el titular. Okay. El Vaticano. El dinero que tiene el Vaticano da para erradicar la pobreza del mundo entero, de todos los seres vivos, 2 veces. Y lleva gestionando el Vaticano la pobreza del mundo toda la historia, ¿no?, que conocemos. Los servicios sociales, contaba Ontanares, que tienen una vida muy corta, porque han nacido en los años 60, una cosa así. Y le pedimos a la asistenta que nos dé la renta mínima y tal, cuando la Iglesia lleva gestionando la pobreza y tiene para pagarla y para erradicarla 2 veces en el mundo. De Pedruquín, también. Yo cada vez que leo, por eso digo, a veces digo, es que si voy, la lío parda. Voy a discutir sobre... No, líala, pero liarla pardo lo hace peor que nosotros. Venga, pues hala, dale al incendio. Te voy a dar ahí un poco, vamos a ver. El dinero que tiene la Iglesia. ¿Me puede alguien decir cuánto vale la Capilla Sixtina? Y luego, ¿quién la compra? Esto es otra cosa. Pero, ¿qué precio le ponemos a la Capilla Sixtina? No hablamos de esos bienes, ¿eh? Hablaba de bienes que, cash, que no son inmuebles. En dinerito, en cash. Exactamente. Eso encima es un añadido. Sí, sí. Ellos tienen la banca vaticana y sobre... Es verdad que tienen, como todos los bancos, demasiado dinero. Pero bueno, a donde quería ir es... tienen mucho dinero. Pero si tú empiezas a soltar dinero y dinero, ese dinero no vale nada. Si nos dan una renta básica con dinero, ese dinero que nos den no va a valer nada. Hay que partir de esta base. Lo que te den esta gentuza va a ser nada. Si te dan 500 euros, es que 500 euros no van a valer nada. Con 500 euros no te vas a poder ni, bueno, pagar la mamografía, olvídate. O sea, te voy a decir que con 500 euros no compres el pan. Si te lo van a dar... Matiz, es que no te tienen que dar nada. Es que es tu parte de la riqueza generada, del beneficio generado. Si yo tengo que pedir de manera asistencial algo, ya no es renta básica, ya es renta mínima. Ya es, a mí me lo dan con una serie de requisitos. Renta básica es cuando tú repartes esa riqueza entre todas las personas. Yo no tengo que pedirte a ti nada, tú no estás por encima de mí. Y es de manera horizontal el que todas las personas tienen derecho a esa pequeña cuantía, que es la mínima para no morirse, lo que dice, por lo que se llama umbral de pobreza. Que en realidad es bajo, porque es el 60% de la distribución de los ingresos. O sea, al final es menos dinero del que necesitarías para no vivir. Y en ese reportaje, por ejemplo, que hacía Sara Babi, que decías, a toda la gente que yo he conocido desempleada le pregunta si dejaría de trabajar con ahora el umbral que está en 710 euros, y nadie puede, ni quiere dejar de trabajar, ni seguir buscando un empleo, ni nada de nada. Pero sí que podría vivir un poco por encima del estar ahogado, ¿no? El estar viviendo un pelín a flote. Llegar más allá del fin de semana. Y sobre todo, como había demostrado, que esto a mí me gustó mucho, la experiencia que hicieron en India, que la gente lejos de... Con ese poquitín, lejos de quedarse quieta o de, ah, pues esto para mí, pues ahora tal, se lo montan juntas. O sea, han creado redes de apoyo mutuo, han hecho una de estas de telares en India, pues con el algodón, con demás. Teniendo un poquito puedes hacer algo, teniendo cero, te dejan en las cunetas de la precariedad, o sea, que te excluyen y ya está, hasta tu propio entorno más cercano, ojo, ¿eh? Sí. Es que luego tiene una segunda parte, una parte final el artículo, ¿no? Que se hace una pregunta, que es una pregunta que yo creo que es un poco básico hacérsela, ¿no? Y es que cuál es el sujeto político, por así decirlo, que va a reclamar la renta básica, o que la reclama porque para él parece. Y es justo ahí cuando saca esto, cuando precisamente cuenta la historia un poco de la marea básica y del otro colectivo que también son de precarios y gente en exclusión, que es Baladre, y los planteamientos de lo que es que debería ser innecesario, como siempre que ponemos calificativos o sea, yo en renta básica, para mí está claro lo que es renta básica. Ahora parece que tenemos que decir renta básica incondicional, renta básica universal. En este caso utilizábamos renta básica emancipatoria, renta básica de las iguales. Es decir, la idea de la renta básica como un instrumento, porque yo desde luego cuando hemos hablado el párrafo aquel sobre si era reformista o no era reformista la renta básica, que evidentemente dependerá de quién, de cómo se haga. Si se hace, como decía, como estaba contando Marta hace un momento, es la riqueza que es de todos, que la repartimos entre todos, no sé cuántos tal, entonces no es la renta básica reformista, es la renta básica como un instrumento de transformación, que es lo que llamábamos la renta básica emancipatoria o la renta básica de las personas iguales, que ya es el otro concepto de las compañeras baladrinas. En sí misma la palabra renta genera ya oposición mental. O sea, tú dices, ¡ay, renta! O sea, es que está mal definido el concepto. Si se hablara, que alguna vez lo hemos comentado, de una seguridad social universal, que no necesariamente tendría que ser monetaria si el sistema fuera otro, quizás se entendería mejor. El tema es que la utilizas porque en los días que corren es monetaria, necesariamente para garantizar mínimamente los otros derechos, pero no para sustituirlos en ningún caso. Por eso lo del riesgo que tú no ves de que sea neoliberal, porque no puede sustituir los derechos sociales en ningún caso. Es que yo creo que la cuestión, vamos, yo lo plantearía de otra manera, es decir, la renta básica es bueno, es un objetivo que yo creo que tiene ya unas décadas y que está muy perfilado y que está, creo yo, que bastante claro, ¿no? Yo lo que decía antes es que me parece que es me parece un error el contemplar el fantasma, porque yo lo veo como fantasma, de que el neoliberalismo pueda aplicar la renta básica. Bajo mi punto de vista no lo puede aplicar, es decir, no es aplicable dentro de su agenda. Lo que ocurre, si es verdad que hay una serie de personas, como aludía antes Ricardo, que hablan de un reparto de una renta dentro de las altas esferas, como el señor este que comentabas de Goldman Sachs u otros que hay por ahí. Es decir, es cierto que dentro de personajes, de individuos, de los sectores superoligárquicos, pues han hablado de por qué, porque hay un, efectivamente, porque hay un ruido de fondo. También lo ha dicho Marta, si no compramos. Claro. Hay gente que se subió al carro precisamente para mantener el capitalismo como hasta ahora, ¿no? Y está dando sus últimos coletazos. Pero ese ruido de fondo no deja de ser un ruido de fondo. Es decir, el problema bajo mi punto de vista es efectivamente el problema de la renta, como se está viendo ahora con el tema de los chalecos amarillos en Francia, es el problema de la renta. Es decir, hay un grandísimo enfrentamiento en este momento en Francia en torno a la renta, es decir, en torno a lo que se cobra, en torno al salario, en torno a lo que se cobra por parte de la gente, por parte de los trabajadores. Fíjate que es mucho más alto que aquí, pero es que es un insulto igualmente, claro, allí. Pero eso lo que hace es situar en el centro algo que había dejado de estarlo. Justamente desde el momento en que el neoliberalismo se hace hegemónico a comienzos de los años 80. Es decir, la situación actual, bajo mi punto de vista, lo de Francia, es un gran acontecimiento que revela un cambio de situación histórico muy importante. Es decir, se empieza a plantear en el corazón de Europa, porque Francia es el corazón de Europa, se empieza a plantear la cuestión de la renta, la cuestión del salario, la cuestión del reparto económico, en un momento en el que el gobierno francés acaba de quitar el impuesto a las grandes fortunas, y con ese motivo y con una serie de elementos accesorios, como es el tema de la subida del gasoil, etcétera, se produce un gran levantamiento popular, que es lo que está siendo, no ha sido, sino está siendo los chalecos amarillos, que sitúa, como digo, en el centro el tema de la cuestión. A donde voy es que el problema de bajo mi punto de vista de la renta básica es caer en el fetichismo de la renta básica. Es decir, la renta básica como varita mágica, hay que abandonar esa idea, porque es una idea, es una visión alienada, es una visión fetichista. Es decir, la renta básica es un objetivo estratégico que hay que contemplarlo relacionado con otras cosas. Por ejemplo, la renta básica tiene que estar relacionada, o sea, la aplicación de la renta básica, la conquista de la renta básica, tiene que estar relacionada concretamente con un aumento de los salarios. Porque el problema es que estamos viendo que desde hace varias décadas hay una tendencia a la bajada, al estancamiento salarial. Es decir, en Estados Unidos o aquí en algunos sitios de Europa, ahora mismo se gana lo mismo que se ganaba, promedios, y teniendo en cuenta la devaluación de la moneda, hace 30 o 40 años. Entonces, ese problema del estancamiento salarial, que es, si nos fijamos profundamente, es un problema que viene de la salida de la crisis capitalista de finales de los años 70, actualmente se está planteando digamos un nuevo enfrentamiento, unos niveles de antagonismo como no se conocían desde hace décadas en Europa. Entonces, bajo mi punto de vista, lo que hay es que cambiar un poco el chip de ver la renta básica como varita mágica. No, señor, aquí no hay varitas mágicas. Aquí lo que hay es una lucha de clases tremenda, que siempre la ha habido en la historia, y que en este momento se irá más. Por supuesto, la renta básica es un objetivo fundamental, es un objetivo estratégico fundamental que hay que tener claro, y por eso digo que hay que relacionarlo con el tema salarial, que no hay que verlo como algo aislado, y que no hay que caer, digamos, en el miedo de que las oligarquías no lo puedan quitar o algo así. Yo creo que no tiene sentido eso. Bueno, tampoco creo que por ejemplo movimientos como la Marea Básica y demás solo vean eso como una varita mágica. No. Son muy conscientes de que la renta básica no es la panacea, ni muchísimo menos, ni siquiera se tendría, a lo mejor, ni para empezar, si es que fuera a llegar a ser suficiente para cambiar esos roles y esos problemas estructurales que tenemos y de sistemáticos, o sea, sistémicos. Lo que sí haría es quizá empoderar un poquitín y permitir que esas redes de apoyo mutuo y demás se desarrollaran un poquito más. Porque a fin de cuentas hablamos muchas veces de relacionar ese poquito de pasta con el pensamiento de actúa local, piensa global. Es decir, si pudiéramos ir cambiando nuestros pequeños entornos con ese poquito de más. Porque es que de cero se saca cero y de verdad vemos unas situaciones absolutamente sangrantes con la contraposición o el contrapunto de que estás viendo que extranjeros, no todos son como tan malos ni vienen en patera, como cuando te ves que el Cristiano Ronaldo entrando en los juzgados, la gente está pidiendo autógrafos. Vale. Y está entrando a declarar su culpabilidad por unos delitos fiscales de la leche. Entonces, claro, vamos a ver, y perdonar que me descentre y me vaya por aquí, porque le tenía en la cabeza, tenía ganas de hablar de esto. No, pero yo lo voy a relacionar con a lo que voy es a lo hipócrita, sí. Es que podemos llegar a ser como sociedad. Claro. Y lo que excluimos, incluso nos autoexcluimos, o lo tontitos, o lo que... Ay, ¿cómo lo digo yo esto? Lo bien que entramos al trapo de esas cortinitas, de humo y de... Vale, es que estaba pensando, quería hacer la transición de la primera parte del programa a la parte de Comparte Alegría. Sí, que además está ahí ya en... No, pero que venía muy... O sea, parecía que se podía enlazar un poco, ¿no? Con el tema, el otro día, esto me lo había apuntado para comentarlo, hicimos la protesta de la renta mínima, la protesta contra la política de la comunidad autónoma en relación a las rentas mínimas y todo, sí, lo que... El día 22, que es en la Puerta del Sol, con los de RMI Es Tu Derecho. Y resulta que se presentó un pequeño grupito de tres o cuatro nazis. ¿Tres nazis? Sí, con la banderita... Hogar social. Sí, bueno, ¿cómo se llaman? De hogar social eran. Vale. Y como, no sé, ahora me perdí un poco, pero no sé por qué, sí que tenía relación con lo que estaba hablando Marta. Entonces yo propongo que hagamos el descanso porque quería, Ricardo, que habláramos de la actualidad política y estas cuestiones. Cosa que me parece la bien. Tormenta y así nos damos unos minutos de asueto musical que a la Ligui de César, que hoy nos va a deleitar, quitando así la del final y demás, que a su aire, que nunca le dejamos, siempre le tenemos aquí todo guión. ¿Qué dice? A su aire con algún... Y volvemos enseguida. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Yeah, aquí llegó tu Robin Hood a meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda. Sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. No tengo lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no, porque no hace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque sin la dictadura a la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh. Con la fuerza de mi... Hola, buenas. En esta parte hoy, en esta sección, vamos... Quisiera hacer un salto, yo creo que imposible, pero quisiera intentarlo. Compartir alegría con toda esta tragedia que hemos vivido todos con Julen, pues es un poco complicado, ¿no? Pero quería convertir esta tragedia en algo positivo, lo cual es un poco complicado. A ver cómo me sale. Quería decir que después de todo el trabajo que han hecho todas esas personas, pues la verdad es que hemos obtenido el peor resultado posible, la peor situación posible, el peor desenlace posible. Pero quería decir que el triunfo no está en el resultado. El triunfo está en el esfuerzo. Y creo que todos hemos visto en estos días que mucha gente se ha puesto ahí a trabajar, a colaborar. Han venido los mineros de Asturias, que hoy se comentaban que se sentían un poco de amargura por no haber podido conseguir el objetivo de sacar a Julen del pozo con vida. Pero bueno, y sentían esa amargura, pero quiero transmitir que se hizo todo lo posible, que un montón de personas, unos se pusieron a cocinar, otros a hacer bocadillos, otros a llevar fruta, otros... Fue un esfuerzo común de personas que voluntariamente, sin que nadie diera órdenes, decidieron colaborar para trabajar e intentar sacar a Julen. Entonces, sí que yo creo que es un motivo de alegría que seamos capaces de, en una situación trágica y tan dramática, ponernos a trabajar y a colaborar y a ponernos todos con un mismo objetivo. Y esto es lo que hemos conseguido, se ha conseguido en estos días. También es cierto que hay un montón de cosas que no he acabado de entender muy bien, porque, por ejemplo, ha habido el programa de Ana Rosa, no sé si lo habéis visto. Uy, curioso. Que muchos decían que era auténtica carroñera, es un buitreo ahí carroñero, y desvía un poco de comparte la alegría. A mí me ha producido alegría que tanta gente se haya puesto a colaborar para esto. La parte de compartir alegría, yo creo, de toda esta situación es que juntas llegamos al fondo de cualquier pozo, ¿no? Efectivamente. Por decirlo de alguna manera. Pero vamos, ahora, a mí ahora, me la parte agridulce son todos, a lo mejor, y disculpadme porque yo sé que esto como nos tiene a todas como los pelos así como escarpias, pero son todas esas y esos otros niños y niñas, claro, que pueden estar viviendo situaciones de pobreza, situaciones de abusos, que a ver si ahora en un ratito llamamos a Vero y nos cuenta un poquito el caso de Alicia, que ayer hicieron una fiesta aquí en Madrid precisamente porque, bueno, pues cuando te das cuenta de que los niños tienen una serie de problemas, a veces o es tarde o los has perdido por falta de pelas, que nos vemos miles y miles de casos. Entonces, la parte de que juntas llegamos a cualquier sitio o a cualquier fondo de pozo, claro, tendría que hacernos reflexionar sobre la situación actual que viven nuestros infantes, ¿no? Nuestras niñas y nuestros niños. A mí la historia esta, a mí me ha recordado mucho una película de Billy Wilder, que es El Gran Carnaval, Porque es que era muy, ha sido muy parecido a la espectacularización. Madre, repítenoslo a un ritmo normal. No puede, no puede. Espectacularización. Pues sí. Madre mía. Bueno, esto es que, vamos, yo lo estaba viendo y digo, esta gente, como se les han acabado las ideas o lo que sea, ahora recurren a hacer remakes. Bueno, sí, remakes. Hay un punto importante, y además es que no quiero dejar de acordarme de Silvia, de Asturias, que uno, como 15 o 20 días antes, dos o tres semanas antes de esto de Julen, estaba, venga a compartir ella sola por las redes, bueno, ella sola con 4 o 5, ¿no?, de las que siempre retuiteamos o compartimos otra vez, de los mineros de Unosa encerrados en un pozo en Asturias. Y estuvieron unos 15 días, han intentado recuperar sus puestos o llegar a acuerdos con sus empresas, con el tema de Unosa, que sabéis que ahora Pedro Sánchez ya cerró todas las minas que quedaban, los poquitos pozos de Asturias y uno grandote en Teruel, que han hecho varias manifestaciones, y no ha tenido ese eco. Y si se les está valorando, ojo, que nos lo ha pasado la compañera, que aprovecho para saludar aquí a toda la gente asturiana, que han pasado un comunicado diciendo, por favor, los mineros de Unosa no quieren que les den el premio Princesa de Asturias este año. Lo que quieren es una vida laboral digna, es un futuro, una posibilidad para sus hijos, que se están teniendo que ir de las cuencas porque no tienen ninguna posibilidad, ninguna opción de encontrar un empleo o de poder quedarse en su tierra, ¿no? Entonces, el premio Princesa, que estará muy bonito, nos cuesta, como ya hablamos en el fin de semana que tocaban los premios allí, casi 600.000 euros. Con ese dinero, ese es el mismo dinero que se han gastado en lo de Julen, y multiplicado por 4 lo que gastamos a lo mejor en cambiar el mirador ahí en Covadonga, y vuelvo a lo de las consultas republicanas, ¿no? Si de verdad hay igualdad ante la ley o eso que pone en nuestra Constitución, tendríamos que revisar el tema este de tener una monarquía o no, ¿no? Y perdonar que me vaya por ahí, pero en Asturias eso hace sangre, lo del tema de los premios Princesa, se van 8 mineros allí que tienen una situación laboral penosa y lo que les dicen es que le van a dar un premio. Pues bueno, pues muchas gracias, pero lo que quiero es salir adelante, ¿no? El premio te lo puedo guardar. Santa Bárbara es la patrona de los mineros. El refrán español es muy claro, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y nos acordamos de los mineros cuando hay un niño en estas circunstancias y que bajen ahí a 60 metros a rescatarle. Si no, no nos acordamos de esa gente, ¿no? Así nos va, ¿no? Porque luego realmente dices, de acuerdo, que he leído un artículo, es decir, no se puede contraponer la ecología a los cierres de las minas, porque realmente podríamos cambiar o modificar el tipo de empleo que tienen esas personas, por ejemplo, haciendo los brigadistas de rescate, o como están ahora, han demostrado con este chaval, con lo de Julen, que son necesarios, ¿no?, para un montón de cosas, y que el tipo de empleo que se tiene puede cambiar. Fuera parte de que países como Polonia, que también tiene que cerrar todos los pozos, tienen un margen de tiempo, no como para hacer, venga, carpetazo, y lo que ha pasado aquí, que ha sido absolutamente inminente comparado con otros países, ¿no? Pero es un proceso que viene, que viene. Ahora mismo ya no quedan ya pocos mineros, o sea, ya no me quiero poner en plan técnico con la minería del carbón, pero y Polonia, pero es que es una circunstancia bastante compleja. Lo que sí es cierto es que esta gente tiene el vicio de sobrevivir, y la verdad es que la mala costumbre de comer todos los días. Que no es vicioso, la verdad. Y esta gente han resultado imprescindibles para esta situación, ¿no? Y si no los tuviéramos, ¿qué hubiéramos hecho? Bueno, y si no lo estuviéramos, no solo con Julen, ¿no?, en estos 13 días, también en todas esas manis, bomberos y mineros que han venido, que nos han sacado, que nos han liberado de uno o varios gomazos a lo largo de las manifestaciones que llevamos asistiendo desde 2000, por lo menos la del 12, y aprovecho para dar las gracias. Mineros y bomberos. A todas esas personas que reciben, y lo voy a decir a lo bestia, las hostias. Las hostias que estamos recibiendo todas, ¿no? Porque esas pequeñas, la violencia económica que es ejercida más lentamente, cuando sales a la calle a protestar por esa situación, es cuando ya es física y rápida, ¿no? Entonces, bueno, hay que con las pelotas de goma y con las porras y todo el rollo. Con respecto a eso, déjame decir nada más que un puntito. Quiero decir, en cuanto la policía empieza a cargar, si la primera fila genera una estampida, nos hacemos daño nosotras a nosotras mismas. O sea, que somos gilipollas, perdóname el otro día, porque si la primera fila se va en estampida, la segunda, la tercera y donde está la abuelita en la quinta, bueno, nos hacemos más daño a nosotras mismas. Como ejército, somos una mierda. Voy a ser aquí un poco también cruel. Es normal que Franco ganase, porque es que, de verdad, estamos muy descoordinados. Es cierto, pero hay que... Como es la sección Comparte Alegría, yo quiero retomar, por ejemplo, este matiz... Estaba yo un poco preocupado. Claro, claro. Es complicado. La verdad es que hemos elegido una cosa complicada, lo de la alegría, pero... Es que cambiar el rollo, es que llevamos ese rollo y de verdad... La alegría no es solamente lo que te produce la carcajada, ¿no? La alegría también es la emoción de que las cosas cambian, aunque sea poco a poco, y que haciendo poniendo ese granito, esa gotita del colibrí, pues se apaga el incendio. Eso también es alegría y es compartirla, aunque sea más agridulce. En la trinchera lo más importante es mantener la moral alta. Por eso, y hablando de moral, mira a nuestros pensionistas. Y te voy a aprovechar, porque como es el fin de semana, que no vamos a tener programa, que es el fin del 2 y el 3, el próximo, no solo porque hacen concentraciones. Había convocado aquí una asamblea estatal de las marchas de la dignidad en Madrid, que seguro que se pospone al fin de semana siguiente, precisamente por la movilización de los pensionistas descentralizada en un montón de territorios y de ciudades. Y resulta que coincide, por lo menos en Valencia nos lo hacen coincidir, nos lo contaba el otro día Tony, con la protesta contra la ley Mordaza, ¿no? Con todo el tema antirrepresivo, porque es que nuestros yayos y yayas lo están padeciendo también. Resulta que ahora, solo por sacar una pancartilla, que pasan un frío que te cagas en los lunes en sol, que van nuestros yayos, pues te ves al amparillo que de repente le han pedido un carné, o que te llega una carta a casa que no tiene ningún sentido, diciendo que estabas en el lugar menos adecuado y que tienes que pagar 600 euros. Como el caso de Paco Manis repartiendo octavillas en la puerta del SEPE, ¿no? Entonces, ojalá que todos nuestros pensionistas en un momento dado pues sí se dieran cuenta y salieran a las calles por todas esas razones, ¿no? Esas otras razones que muchas poquito a poco con lo que cuesta las están integrando. La renta básica aún no de manera definida y decidida, ¿no? Pues yo, puesto a compartir alegría, quiero compartir las sensaciones que tuve ayer por la noche en la fiesta de Ágora Sol Radio, al encontrarme con todas las compañeras de los diferentes programas de Sangre Fusia, de Barrio Canino, de las músicas raras, extravagantes, que también existen. Y esa onda sonora con César, ahí DJ, onda sonora. Pues sí, porque es que no puedo evitar volver al principio cuando estábamos hablando de lo material, etcétera. La necesidad material, la necesidad afectiva, la necesidad del calor humano. Es imprescindible. El sentirse entre amigos es de verdad que es absolutamente básico. Eso es tan básico como la renta básica. Es más básico que la renta básica. Y eso sí que es riqueza, claro, y sí que es inembargable. Eso no te lo pueden quitar, afortunadamente. Bueno, pues creo que estuvo muy bien, ¿no? Que hubo por lo menos una decena de DJs. Por cierto, que ¿quién ganó la batalla? No hubo al final. Bueno, han quedado en unas tablas, parece, ¿no? No hubo batalla, nada, pues eso, simplemente como una especie de demostración. Pues mejor, porque así no podemos decir ni que hemos perdido ni que hemos ganado. Si no va a haber, no. Participar es ganar, ¿no? Exactamente, lo importante es participar. Por cierto, César, gracias por el baile de los pobres que nos has puesto hace un ratito en el descanso de calle 13, que nunca más a tiempo, que diría mi abuela. ¿Seguimos compartiendo alegría o me puedo ir al oído al dato? ¿Seguimos un poco de tertulia? Yo ese es el punto que queríamos hablar y que quería hablar, y lo otro lo vamos a tratar en tormenta política. Venga, pues ahora, después de este oído al dato. ¿Me metes ahí? Somos leñones, tenemos mami y mamá, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, un brazo, Estas compañeras de Jerez han hecho esta preciosísima versión de Bella Ciao desde Jerez. Yo la encuentro muy emocionante. Al final el objetivo es derrotar al capital. Aquí en esta sección de tormenta, de tormenta básica, porque es imprescindible que haya tormenta, pues que precede a la tempestad, pues queríamos hablar un poco de política, de la actualidad, de la política, porque ahora parece que el juego está en a ver quién se divide más. El divide timpera, me parece, la derecha se divide, la izquierda se divide, todos nos dividimos, obvio. Y ha habido ahí un montón de revuelo ahí. Quiero decir, quería poner ahí un puntito sobre Vox, si me permitís. Porque hace unos años era completamente impensable que la derecha estuviera dividida. Era que el PP, el votante de derecha, votaba al PP y ya está. Y dividir a la derecha ha sido todo un logro. Yo me he esforzado para ello. Yo tengo que reconocer que no soy de izquierdas. Pero ahora bien, aquí lo único en lo que hay en la derecha son una panda de mafiosos y no tiene otro nombre. Y me jode porque me tiene que joder. Pero a base del no pasarán y no pasarán y no pasarán, hemos conseguido separar a los fascistas de los conservadores, de los liberales. Y ahora en Vox están ahí separaicos. ¿Tú crees? Yo creo, ¿no? Es mi percepción, evidentemente. Yo no lo tengo tan claro. ¿No? Pues no. A la primera de cambio ya se ha visto en Andalucía, pues se han puesto rapidísimamente de acuerdo. Porque bueno, se han puesto, pues, pero luego vendrán las rencillas. Particularmente, es que a mí lo que me resulta inquietante es que sea legal un partido como ese en pleno siglo XXI, cuando en otros momentos de la historia hemos ilegalizado partidos por cosas más nimias. Quiero decir, sobre todo en la parte que me afecta como mujer, es que no entiendo que ese programa pueda ser ni presentable ante unas elecciones. El lo problema que es que además es que la gente lo vote. Para colmo, como llevamos en campaña desde hace ya meses que lo venimos hablando, y si fuera por mí no votaría candidatos ni partidos ni nada, sino las leyes, y probablemente no sería mejor. Pero bueno, es mi maticio, tengo que meter siempre que puedo. Yo estoy de acuerdo en ese. Por eso, quiero decir que aunque quisiéramos depositar la confianza en alguien, el esperpento de la izquierda en estos últimos meses, de lo que presuntamente se llama izquierda, o del teatrillo que se está organizando, poniendo lo que es el teatrillo de pues tú no me gustas, pues ahora no soy tu amigo, pues ahora voy y no respiro, no sé si me explico bien, de pues todo personalismos, están impidiendo que las cuestiones fundamentales que tenemos que cambiar las lleve ninguno. Y al final es o el esperpento de la derecha está tal, o la nada, o la no sé si esto estaría bien. Porque no sabes ni quién se presenta, ni qué propone, ni nada, solo sabes que es que soy mejor que aquel. A ver si... Porque es que ese lo hizo mal. El otro muy malo. Yo muy lo voy malo. A hacer mucho mejor. Entonces, estamos de egos y personalismos tan hartas. Por eso lo declaro. Es que los pobres servimos, pues eso, como voto masivo, ¿no? En las urnas. Y no te preocupes, que ahora va a ir todo estupendo. Acabamos de oír a Pedro Sánchez hablando de un horizonte de renta básica universal en Davos. Es que me parto, me troncho y me mondo. Pero si es que han tenido la posibilidad, se reunió el PSOE con nosotros en marzo. Y todavía estamos esperando ahora que esa moción de censura que todas y estamos orgullosas de haber provocado, podían haberse planteado ese umbral de pobreza, eso que querían hacer, y no lo atan. Marta, mi reina. Vamos a darles el beneficio de la cosa de ha subido el salario mínimo. Y encima la gente está encabronada con eso. ¿Por qué? Porque probablemente un montones y montones de familias, por ese poquito más que puedan ganar, y ojo al dato, oído al dato, que esto es la parte importante, puedan quedarse sin derecho a percibirlas. Es decir, ahora anualmente, con esa subida, voy a tener ese poquito más y resulta que esas pequeñas ayudas que te estaban dando el año pasado ya no te las van a dar. Esta es la parte oscura de la subida del salario mínimo interprofesional. Quiero decir, no es izquierda. En todo caso, es una izquierda dentro del mercado o del capitalismo. Luego no puede ser izquierda. Nos tiene decepcionadas del sistema. Es que yo, para mí, yo siempre... Vamos, es que es desde el primer día, desde 1789, la izquierda y la derecha son la izquierda y la derecha del sistema. O sea, no... O si estás en contra del sistema, no estás ni en la izquierda ni en la derecha, estás en otra cosa. Cuando hicimos la acampada de los derechos humanos en Sol, Marta ha levantado el puño, vino Barbero, no sé si estabais, vino Barbero y vino otro, nos mandaron a otro para mediar porque Vero, que no quería que plantasen el árbol allí de la lotería, y al final uno de los chicos que vino... El mediador, este era el mediador. Sí, el mediador. Es uno que mandaron para mediar. Sí. Ah, muy bien definido, gracias Jorge. El mediador, qué cabrón. Así da gusto. Bueno, el caso es que teníamos nuestros puntos de vista y al final el chico nos dice, pero es que es el capital, es el capitalismo, vivimos en el capitalismo. Como... asumiendo que es una realidad inquebrantable, que no podemos luchar contra este concepto. No podemos, o sea, es invencible. Ni de ellos mismos se creen capaces de luchar contra esta situación, contra esta forma de pensar. Y la cuestión es que nos guste o no, o creamos que se va a acabar o no, se va a acabar. Y va a haber un escenario postcapitalista, nos guste o no. Si es no es hoy, ya es la mañana, que es el colapso famoso del, claro, que habla Jorge, sí, o el Big Bang, el un poco Bang. Lo del Mason, ¿no? Que alguna vez es hablo con José, que nos guste o no, ese estado va a venir. Ahora, la manera en que llegue puede ser a lo bestia. Pues puede no, ser... es que va a ser a lo bestia, porque algún día los pobres se van a cansar de pasar hambre. Es que, y el hambre no entiende a razones, ni entiende a nada más que me des de comer y hostias, o hostias. Pues ahí viene un poco la contradicción de lo que nosotras hacemos y denunciamos, porque muchas veces el hecho de estar reclamando una renta ínfima, porque no te la dan, porque no te la conceden, es el paliativo, es un poco el tapón que se pone a esa rebelión, ¿no? Mucha gente de muy de izquierdas, de la más laboralista, dice que hay que estalle, ¿no? Y que no hubiera ni rentas mínimas para que la gente de hambre saltara, sí, la revolución. No es posible tampoco eso, porque se quedarían miles y miles en el camino de cambiar las cosas, si fuera de esa manera. Quiero decir, si no reclamáramos la parte esa que es de migaja, que todas sabemos que es una migaja, es que no tendríamos ni ese pequeño... Hay muchas familias que no pueden vivir sin los 426. Marta, en la guerra... A lo que me refiero es a la manera que tienen que rebajarse muchas veces para optar a tan poquito, ¿no? Pero eso nos han educado desde pequeños, desde el colegio. La nota es el 5 para aprobar. Tienes que pasar por este aro. Y o pasas, o no hay tu tía. Nos han educado desde pequeños a hacer eso. Pasa por el aro. O no pasas por el aro, no hay caramelo. O pasas, o no hay caramelo. O pasas y haces esto y haces el papeleo este para no sé qué, para que te den unas migajas. O es que no te doy ni las migajas. Y te quito la sanidad, te quito la educación, condenándote a ti, a tus hijos y a toda tu futura descendencia a la esclavitud para siempre. Esta es la realidad. O sea, la pobreza no es una cuestión de, como bien has empezado desde el principio, de ahora que yo pase una circunstancia, un momento puntual, que tengo poco dinero o mucho dinero, no tengo dinero. Me explico, no es una circunstancia puntual. Es que están educando a generaciones enteras para el futuro, para ser esclavos. Y además ha crecido en número las personas que están en esa situación del batacazo de esa clase media que nunca existió. Pues que hace en estos 10 años de crisis, sí, estafa, ¿no? Sí. Que se ha ido deteriorando hasta el empleo de tal manera que ya ni teniendo un empleo puedes decir que no eres pobre, porque lo sigues siendo, porque como estamos hablando de que se hereda, me acuerdo de María, esa situación, da igual que empleo consigas porque no vas a llegar a esos sueldos o a esas rentas altas, ¿no? Y vas a ser pobre y encima trabajando, lo cual ya es para decir, pero tío, encima tengo que trabajar para ser pobre, esto ya es la leche. Me acuerdo de lo que dijo la abuela de María, es una mujer, ya no es ninguna joven niña, y su abuela, que no había estudiado nunca, dijo, lo de la clase media es un invento de los ricos para hacer creer a los pobres, para que algunos se piensen que no son pobres. Pero no es verdad, están los ricos, los que pueden hacer lo que les da la gana, y los que no pueden ni subsistir. Esta ha sido la mecánica desde el principio de la historia. los que pueden hacer lo que les da la gana, cuando les da la gana, como les da la gana y cuando les da la gana, y los que no. De la historia del capitalismo, de la historia desde la agricultura, de... desde la... ¿A qué historia te refieres? Desde que se hizo la primera ley. Vale. Desde el código de Hammurabi, diría yo. Desde el código de Hammurabi, bien, por poner una frontera, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que antes de la historia esta, que era distinto. Era... Hombre, con todo y por la parte mala que me toca a mí de los griegos, que a las mujeres no nos tenían muy precisamente en estima, ¿vale? Pero quitando esa nimiedad pequeña, y... hay que decir que los políticos que eran los filósofos no tenían nada hasta que no lo tuvieran los demás. No vivían ni siquiera en los templos y tal, o al menos así te lo dan en el colegio, claro, teniendo en cuenta que la historia de España la aprendes de Pío Moa, que no sé si no sé qué parte de verdad podría tener esto, pero verdaderamente los filósofos, los vencedores, la no tenían nada hasta que no lo tuvieran. Pero nos estamos volviendo al tema y queremos tormenta política, ¿no? Queremos ahí en Podemos, ahí se han dividido otra vez. Entonces yo no sé a quién están jugando todos, la verdad, a dividirse más. No sé, pero creo que una parte de la izquierda, voy a asumir que estoy dentro de esa parte, estamos alimentando esto, y me explico. La izquierda a lo mejor hace propuestas, organiza protestas en la calle, manifestaciones, hablamos hasta de 3.000 al año, que surten un efecto muy relativo. Muy pequeño, para cómo podrían ser con la de gente que se movilice, con todo, muy pequeño. Y resulta que estamos viendo que esta gente, por llamarlo de alguna manera, y no gentuza, con esas cosas estrambóticas, esos titulares de teníamos que decapitar o tendría que morir este catalán como Compay, estos titulares que nos da el Casado, que nos dan los de Vox, o que nos dan los demás, resulta que hasta nosotras mismas pinchamos. Y clicamos y a ver qué ha dicho este imbécil hoy, ¿vale? Y eso es así, es una realidad que nosotros estamos alimentando. O sea, que es apelar incluso a mí misma, ¿no? A decir, no compartamos ni demos ni un poquito de chispa, ni un poquito de alimento a eso, ni siquiera ponerme enfada en el Facebook y en las redes sociales, porque esos algoritmos se multiplican por esporas, sí, y la izquierda no los sabe usar tan bien, desgraciadamente. Es fenomenal que vayas por aquí porque... No sabemos compartir en redes sociales de la misma manera. Esta gente es... quema como la espuma. De repente todo el mundo ha oído ese titular, todo el mundo ha escuchado lo que han hecho en el Valle de los Caídos, macho, que ha llegado un momento derivado de que quieran sacar de ahí a Franco, que no hay, o sea, que hay lista de espera para entrar hasta 6 o 7 meses. ¿Qué estamos consiguiendo? O sea, quiero ir ahí al fondo. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Es fenomenal que estés aquí y que discutamos sobre esto. Por ejemplo, Berlín, no me acuerdo cómo se llama, un periodista. Y en muchos medios de comunicación dicen que hay que ignorar este tipo de mensajes. Y no compartirlos, no contestarles. Al fascismo no se le derrota ignorándolo. No. No, no. Mira el otro día cómo se tuvieron que ir con el rabo entre las piernas de donde el tema de la protesta de la renta mínima. Porque la gente que les vio empezó a decir, ningún ser humano es ilegal, nativo o extranjero, la misma clase obrera. Quiero matizar eso. Y eso no lo podían gritar ellos. Quiero matizar eso, porque a lo mejor la percepción que habéis tenido, las personas que habéis estado ese día allí, y de cómo salió la cosa, es de que se ha conseguido echar a esa gente. La percepción a nivel redes que ha provocado es una foto de esa gente en el Twitter, claro, diciendo apoyamos a la gente más precaria de la Comunidad de Madrid. Y encima vuela como la espuma. A esto es a lo que yo voy. En la propaganda, estrategia de comunicación, la propaganda, la tenemos más. Uno, ¿cómo te digo? Un movimiento social en contra de otro, en contra del de más allá, el que dice que es de izquierdas con el otro, que es que yo soy más de izquierdas y tal. Hacemos más ese tipo de difusión de nosotras mismas, de división, que esta otra parte de la sociedad, que es un borrego y salgo a misa y a votar a la derecha, ¿no? En elecciones. Vamos a tener un problema si seguimos con ese tipo de estrategia de comunicación. Es a lo que me refiero. No puedes impedir que la derecha utilice su arma. Y su arma, la derecha, en este caso el fascismo o el nazismo, utilice su arma. Y su arma es la propaganda. Y la han desarrollado perfectamente en los nazis. Quiero recordar, por ejemplo, quiero llamar la atención de que hoy es el día de que se conmemora el holocausto nazi, porque fue liberado Auschwitz-Birkenau, por el ejército soviético. Y hoy el ABC ha sacado que venden el reloj que llevaba los de la Luftwaffe, los aviadores de la Alemania nazi, que fueron los que bombardearon Guernica, ¿sabes? Y estará agotado. ¿Entiendes? No. Es que ya estamos en los kioscos. Estará agotado el reloj de la Luftwaffe de ABC. Es que hay que poner en nuestro contexto histórico. Tenemos al ABC poniendo y vendiendo el reloj de la Luftwaffe hoy, en el día en el que mundialmente se conmemora el holocausto de los judíos. Por eso digo, si las consultas estas que hemos hecho en Vallecas, en Vicálvaro, que se hizo el 1 de octubre en Cataluña, son ilegales y tal, yo me pregunto, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que un programa como el de Vox pueda ser democráticamente admitido? ¿No? Es que no lo entiendo, Pero es que la ignorancia no la puedes borrar. No la puedo borrar, pero legalmente la puedo no admitir, ¿no? Como sociedad hace tiempo que firmamos tratados en los que ese tipo de programa no sería admitido. Yo creo que esa es hacer lo mismo que ellos hacen. Y me niego a hacer lo mismo que ellos hacen. Los únicos que ilegalizaron fueron ellos. Y yo me sigo por una parte sería un poco de justicia poética, quiero decir, es como el caso Zaplana. O sea, el argumento legal por el cual tienen a Zaplana en prisión lo hizo el PP. Entonces, que le hagan lo mismo que ellos dijeron que harían a los demás, pues hombre, tiene un poco de toque de justicia poética, pero sigue siendo muy cruel. No sé cómo decirte. Y yo veo muy correcto lo que hicieron Jorge y los demás compañeros. Vinieron los de Hogar Social a dar su propaganda nazi y ningún ser humano es ilegal y se tuvieron que ir con el rabo entre las piernas. Al fascismo, de verdad, no se le derrota ignorándolo. No compartiendo, no, hay que cagarse si no cagarse en ellos, no. Es que es muy fácil humillarles. Es muy fácil. Le dices, ningún ser humano es ilegal. Y ahí les humillas. No creo que sientan ningún tipo de humillación, o sea, con todo el sin acritud ninguna, claro, el comentario. Bueno. Pienso que les da igual, ese sí, tipo pero de pero saben decir, que ¿no? Ya no están en que ya no lo van a poder llevar ellos a su con tal de que calen. Yo no hablaba de ignorar al fascismo, ojo. Estoy sí, hablando estáis de... hablando no. De no compartir, estoy de no comentar. No, pero ojo, no, estaba hablando de algoritmos en redes sociales. Que el hecho de clicar multiplica las visitas simplemente porque tú le des. No, estaba por el hecho de que haya que ignorar que hay una derecha en toda Europa que está, además, fortísima, emergiendo de una manera muy fuerte. En todo el mundo, en todo el mundo. Bueno, fíjate que vamos a hablar... Brasil y Estados Unidos. Si nos podemos hablar de Bolsonaro, cierto, Juan, pero y además telita marinera, pero en esencia, que por el otro lado del charco ya no son curvas, es lo siguiente, ¿no? En las carreteras sinuosas de en esencia es la misma idea: españoles primero, italianos primero, estadounidenses primero, brasileños primero, es la misma, el mismo idea, es el mismo concepto, esa es su esencia, su último rescoldo de los miserables, ¿sabes? La bandera. Correcto, pero el tema es que a nivel democrático estamos alimentando eso. Es decir, nuestro presidente ha dado 8 días para convocar unas elecciones. Hay que, y fíjate que... Ahí quería venir yo ahora y a Venezuela. Podemos terminar en casa de Dios, si no se trata de eso. O sea, no va por ahí, pero verdaderamente es que nuestra democracia, o sea, está totalmente subsumida por la troika. No sé cómo explicarlo mejor. Es decir, ¿a qué viene que nos metamos siempre ahora? Pues ahora te doy 8 días y convoca elecciones y tal. Es decir, el posicionarnos o que tantos países estén de parte de Estados Unidos con este señor, que es que no sé ni cómo se llama, que José, dale, ayuda, Anison Bare. Vamos a ver, que una cuestión que se repite en todos los medios insistentemente y que es cierta además, es que las condiciones de vida de la población venezolana están cayendo en picado, es decir, hay una inflación como la superior casi a la que había en la República de Weimar, en Alemania, en los años 20, la gente lo está pasando muy mal, está habiendo movimientos contra el régimen de Maduro en los barrios populares de Caracas y otras ciudades, es un hecho, o sea, todo esto es así, ¿no? Entonces, es así, o sea, pero vamos a ver lo que hay detrás de las grandes cuentas de Venezuela. Es decir, Venezuela es uno de los principales productores de petróleo, tiene las principales reservas de petróleo junto con Arabia Saudí en el mundo, y ese petróleo, como ellos no lo pueden refinar, lo exportan a los Estados Unidos. Entonces, en los Estados Unidos lo que pasa es que por el bloqueo que tiene establecido en este momento Estados Unidos contra Venezuela, como el que ha tenido durante 60 años contra Cuba, ¿qué ocurre? Que se produce la cosa curiosa de que en definitiva el pueblo venezolano no recibe dividendo alguno de eso que es suyo. Es decir, lo que ha salido de su suelo, de su subsuelo, ese petróleo de mala calidad que ha salido del lago Maracaibo, etcétera, etcétera, resulta que no les llega nada. Ese es el problema, ese es el gran problema que los medios no sacan. Es decir, la censura, porque hay censura en los grandes medios, hay censura, no sacan este detalle importantísimo. Es decir, el hecho de que económicamente, esa gran producción de riqueza que es el petróleo venezolano, no hay una reversión a consecuencia de una posición política de los Estados Unidos, es decir, de una correlación de fuerzas a nivel internacional. Entonces, cuando no se habla más que de una parte de la verdad, no se dice la verdad, y esa es la cuestión. Es decir, en este momento en Venezuela hay una situación terrible de las condiciones de vida del pueblo venezolano, sí, sin discusión. ¿El gobierno de Maduro ha cometido muchos errores? Sí, sin discusión. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la cuestión de fondo? ¿Vamos a hablar de todo? Pues no se habla de todo. Se censura. No se habla del problema económico. Nada más que eso. Los medios de la propaganda es que están ahí, no los puedes erradicar y no los puedes eliminar. Lo peor que le puede pasar a un país, a un pobre, es que sea un país rico. Quiero decir, Venezuela está muy malamente, nadie lo puede discutir, o sí, o yo qué sé, pero vamos, no, en Irak han matado a Trochimoche por el petróleo, y han ido ahí con las... y ahora está amenazando Trump, otra vez. Lo que pasa es que ahora la situación es un poco distinta, porque Putin le dice, oye, cuidadín, que si entráis en Venezuela, la armamos. Entonces es una situación complicada. Sí, es que casi, no sé cómo decirte, según lo veo, que no quiero posicionarme a nivel ideológico, porque no creo que sea el punto. Lo que me produce, pues eso, me inquieta, es el hecho de que se bloquee por una opción u otra política. Quiero decir, si a lo mejor no hubiera existido ese bloqueo en Cuba, ya no voy a hablar de Venezuela, que no tengo tanta idea, ¿no? Pero sí tengo una amiga cubana y ha vivido dentro y fuera de Cuba, y aquí en España también muchos años. Si no hubiera habido ese bloqueo, que primeramente pone los Estados Unidos, ¿no? Probablemente esos recursos materiales y esa fluidez o ese feedback del que habla José, sí que hubiera revertido en la ciudadanía de esos países. El problema es que si solamente tiene una dirección de ida, pero no vuelve nada porque estoy bloqueado, pues claro, o sea, al final lo que vemos es que esos países se van empobreciendo paulatinamente, estén con el gobierno que estén. Al final, este quien esté, date por jodido, que diría mi padre, ¿sabes? Estás mal de todas maneras, ¿no? Porque no hay un feedback con respecto a esa riqueza, que o a ese petróleo, a ese recurso que genera tu país, ¿no? Yo creo que una de la herencia cultural que hemos dado a Sudamérica es que hemos puesto siempre a los ladrones a gobernar. Y se han acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a poner a los ladrones a gobernar, y ya si no es un ladrón, pues ya como no puede ser. Venga, hombre, este va a ser normal. No, hombre, se lleve algo. Menos mal que es sarcasmo, porque no tiene ni pizca de gracia. No tiene ni pizca de gracia, Richie. Ya, no. Pero es que esa es la verdad. Nos mandaron a la gente de Cádiz y de la cárcel de Sevilla que nos educaran, y después de Ñapa los curas, y nos llevaron a Biblia. Entonces no tienes por qué hablar más de los americanos. No, si al revés, no, o sea, al revés, lo que está diciendo es que fuimos nosotros los que... Nosotros somos los culpables por haber enviado a los ladrones a robar. Excúsame. Dice que están como ya acostumbrados a ser así, ¿no? Excúsame, entendí mal. Date cuenta que para esta gente, a todo Sudamérica, quien tenía oro, lo mataban. Quiero decir, si los que venían se enteraban de que alguien tenía oro, te iban a tu casa, te robaban, te mataban, y a ti, a tu familia y a todo. Entonces, culturalmente en Sudamérica es normal que la gente tenga miedo a ser rico y a tener dinero, porque como tuvieras oro tradicionalmente, te venían y te robaban y te mataban, venían los españoles o los no españoles, y entonces eso ha dejado un pozo cultural que... Sí, y permíteme que, porque a Juanpe me gustaría preguntarle directamente. Juanpe, de alguna manera es, porque a mí me ha sucedido, una sensación de saberse menos, que es lo más patético y lo más triste, ¿no?, que te puede llegar a pasar, es decir, saberte menos, porque el señorito con dinero, en el caso de allí, es el blanquito o el inglesito que llega allí con pasta a montarse, y en el caso de aquí es un empresario cualquiera. Es decir, tú te sabes menos, cuando no tendría por qué, pero estamos así. ¿Te refieres a eso con el legado cultural de la Biblia? Del castigo de... No, lo mío era un sarcasmo, pero allí esas sociedades son muy integradas. La gente allí, el blanco y el negro se integran y viven bien. Lo que pasa es que, de todas maneras, el problema de clase es grande, pero socialmente la gente se integra mucho. O sea, de alguna forma se asume el rol de estar por debajo de esa otra gente que viene. ¿O sí que hay sensación sentimiento de rebeldía? La gente hace pueblo. Esto. La gente hace pueblo desde Cuba, todos esos países, la gente hace mucho pueblo. Y bueno, se saben integrar. Es lo que yo he vivido allí. Yo he visto últimamente unas cosas que me han matado el alma, te digo. Por ejemplo, en Ecuador estaban persiguiendo y matando a venezolanos, porque ha habido un crimen que cometió un venezolano y tal, y han entrado en la casa de los venezolanos a tirarles sus cosas, y hay una crueldad y una... Porque la verdad es que muchos venezolanos se han ido a Brasil, se han ido a Ecuador, se han ido a Colombia, y esto ha generado una xenofobia en Sudamérica, en Ecuador, en Colombia, acuérdate del papel de los medios de desinformación. Es bueno, lo que está manejando todo este problema, los medios de desinformación. La propaganda no va a estar ahí siempre. No puedes evitarla. Yo creo que no se puede evitar. Se puede luchar contra ella, pero no se puede evitar. Pero que haya racismo y xenofobia en Sudamérica. Es curioso, porque tú tienes ese caso de esa agresión, que yo, por cierto, no tenía conocimiento, porque te agradezco que nos la des, pero en cambio sí tengo conocimiento de 4,000 o 5,000 personas caminando desde Honduras hacia Estados Unidos desde hace 2 o 3 meses ya de largo, yo creo que desde octubre, desde noviembre. Ha dado la noticia la vuelta al mundo, pero ahí voy a lo que dice Juan Pedro del medio de desinformación, con lo importante que es un dato así, de que miles de personas con niños, sin niños, mayores, en silla de ruedas, sin silla, de los cuales ya se han perdido 300, casualmente, niñas entre 15 y 20 años. Claro. Porque es que desaparecen por el camino, que eso no le estemos dando a lo mejor un bombo, a nivel de hablemos de Latinoamérica, que me parece infinitamente más importante y más urgente, antes de que hablemos de lo importante y atendamos lo urgente, me parecen las dos cosas mucho más que a lo mejor el tema este de, pues ahora voy y me declaro presidente. Golpe de Estado. Eso también no, es. O sea, ahí veo esa cosa rancia de los medios de comunicación de los grandes, ¿no? Es decir, qué manera de hacer sensacionalismo con la vida. Yo también quiero poner aquí un contrapunto, quiero decir. En México, los que denuncian este tipo de situaciones son asesinados, los periodistas que se dedican llegando hondureños y hondureñas y los pegando unas frenadas, y en México precisamente, o sea, tienen un grado de violencia y de represión de los pocos conocidos en el planeta, y eso es así. El poco periodista que tiene la osadía de denunciarlo un poco públicamente se juega la vida muchísimo, o sea que... Si bien están los medios de propaganda y desinformación, la contrapropaganda es que se está jugando la vida. Sí, tiene un riesgo muy alto, es verdad. O sea, ser periodista e informar de estas violaciones a mujeres y a niñas que se están produciendo y que sin duda se producen, es que te juegas la vida, ¿eh? Que no es... Yo, es muy admirable esto. Y no sé qué queréis que os diga. Pero lo que no quiere decir que no exista esa resistencia, que sí que la existe. Sí que existe, pero son muy pocos, muy valientes, son fenomenales. Y yo todo mi aplauso. Eso es periodismo, ¿eh? Para mí, ¿eh? Que se juega lo que haya que jugarse para llevar a la gente lo que está pasando de verdad. Que violan a las niñas, que las matan, que las raptan, que las capturan, que son esclavas, que las esclavizan. Esto es periodismo y están dispuestos a dar la vida. Esto, chapó. La cuestión es que poco a poco, si se llaman medios de comunicación, lo que tienen es que comunicar lo que está sucediendo, ¿no? No buscar un titular para hacer ya un producto de información. No es un medio, cuando hablamos de lo de paso a paso, ¿no? Decir qué es lo que quiere decir la gente o qué le pasa a la gente. No es lo contrario, que quiero yo que digan hoy aquí. Qué mal estoy. Lo digo porque además hasta medios de los que considera, fíjate, alternativos, van buscando como ¿quién es esa madre que lo pasa mal? Que pueda buscar una lagrimita en ese plano. Pues ese sensacionalismo, ese morbo que además alimentamos muchas veces, tiene que darse la vuelta como un calcetín. Si no, no puedes hablar de medios de comunicación, sino de, yo qué sé, de publicidad, de lo que tú dices, eso de propaganda. Pero también es que también hay que ponerlo en nuestro contexto occidental de ver las cosas. Nuestra cultura viene de los griegos, y los griegos no se entiende sin la tragedia. Y por eso la tragedia nos toca tanto. El valle de lágrimas, la tragedia, el niño. Cuando hay miles de niños que se mueren en muchos países del mundo porque no tienen ni agua, ni las más mínimas, ni comida. O sea, ni comida. Y este nos toca más el alma. Entiendo que toque el alma pues un niño tan pequeño y tal, pero hasta hace dos días la mortalidad infantil, y en muchos lugares del mundo la mortalidad infantil, es lo normal. De hecho, teniendo, y qué pena el paralelismo, ¿no? Pero teniendo muchos pozos en los cuales el agua no es potable. No pueden ni beber de esas. Bueno, yo creo que podemos ir dando, porque estamos llegando, en vez de a compartir alegría que nos hemos pasado, a la tormenta precaria, entrando en una debacle, y además con una cantidad de minutos. César, ¿nos pones un poquito de musiquita e intentamos localizar a Vero? Hablando de niños, de menores, que nos cuente un poquito el caso de Alicia, si es que está disponible todavía, que llevamos media hora contactando con ella, como bien dice. A ver si nos coge. No sé qué dice Jorge del color de los ojos, pero finalmente tenemos a Vero al teléfono. Vero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¡Ay, qué alegría escucharte, bombón! Igualmente, ¿qué tal todo? Bueno, bien, queríamos saber qué tal la fiesta de ayer y sobre todo cuál era el motivo, porque igual no ha dado tiempo a darle mucha difusión. Estábamos hablando de lo bien que se mueve en redes sociales la derecha y lo mal que nos lo montamos la izquierda muchas veces para reproducirnos como esporas, y que nos cuentes qué tal ayer, cómo está Alicia y cuál es la situación que tiene ahora. Vale, genial. Venga. Bueno, pues ayer hicimos un evento de apoyo en La Quimera, en Lavapiés, en Madrid, para apoyar a una mamá que se llama Alicia y que está denunciando abusos a su hija, a su niña. Y que se ha dado cuenta, bueno, hace poco, ¿no? Me comentabas. Bueno, cuando se dio cuenta, la verdad es que lo denunció, no la creyeron y le dieron la custodia al abusador, al padre de la niña. Pero y esto... entonces pues lleva una lucha interminable con las instituciones porque además de no creer a la niña, pues ya se sabe cómo actúan cuando quieren tapar estas cosas y lo que han hecho ha sido ponerle a ella un SAP, un síndrome de alienación parental, que es un síndrome que no existe. Esto te iba a decir porque... por la Organización Mundial de la Salud y es, digamos, una especie de estafa que en la que están participando jueces, abogados y están defendiendo maltratadores, pederastas, y realmente es un problema muy complicado porque a estas mujeres pues lo que hacen es desvalorizarlas completamente, atacarlas virtualmente, a veces con manadas virtuales, fastidiarles los eventos que hacen, que eso he sido testigo yo en muchos que hemos presenciado, de repente aparece gente muy rara como para estropearlo. Y pues eso es la lucha que tienen con las instituciones, la lucha que tienen con su situación personal, de pensar lo mal que lo está pasando su hija. Y con la policía. Y la lucha que tienen contra las personas que las atacan y las intentan decir que están haciendo denuncias falsas y todo ese tipo de cosas. Eso es bastante, bastante duro. Y que además sabemos que no es ni un 0,0, ¿no? Por ciento. Te quería preguntar, porque el caso de Alicia lo viven bastantes mujeres en este país y cada vez más, ¿qué es esto de que el SAP, el síndrome de alienación parental, lo está asumiendo la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo puede ser? Y explícanos bien, o sea, ¿qué significa SAP? ¿Como si una madre malmetiera en la cabeza de su hijo o algo así? Digo, porque ¿cómo es posible que la Organización Mundial de la Salud le estén dando bola a esto? Teniendo en cuenta lo mal que se pasa muchas veces en los hogares hasta que se pueden ir las madres con sus hijos de ahí. Bueno, pues es una historia muy curiosa. La verdad es que esto del SAP se lo inventó un señor que se llamaba Richard Garner. Él decía que era psiquiatra y, bueno, en realidad lo que era militar y era un pederasta. Había abusado de sus propios hijos. Entonces presentó su tesis sobre la alienación parental para no tomar en cuenta los testimonios de estos niños. Y no le hicieron mucho caso los médicos y tal, porque dijeron que no, que estaba claro que era para por su situación personal y para que no creyeran a sus hijos. Y entonces, pues eso, que no existe, que lo que sí que existe, de siempre cuando una persona manipula a un niño, pues es un maltrato físico, es un maltrato emocional, pero no este síndrome que se han inventado para sacar dinero a los padres, para estafarles directamente. Y además otra cosa muy curiosa es que se supone que si hubiera padres malmetedores, ¿no?, manipuladores, podrían ser padres o madres, pero no, es una cosa que se está aplicando solamente contra las madres, o sea que es violencia machista directamente. Así que solo comen la cabeza las madres a sus hijos, los padres nunca. Claro, es un poco este el... Si alguien manipula, pues será la madre siempre, y a eso a la gente le parece normal, que no haya padres manipuladores. O sea, no se dan cuenta de que es una estafa, aunque solo sea por eso. Esto porque hemos empezado, cuando a mí se me ha ocurrido que teníamos que llamarte, estábamos hablando, Ricardo y yo, de la seguridad, vamos, de la inseguridad a la que os veis abocadas las personas que denunciáis ciertas cosas. Y como veis, en unos entornos en los que, pues eso, aparte de bloquearos perfiles, que no se sabe muy bien por qué, cuando buscáis a ciertas personas muy concretas, que tienen de alguna forma pues inmunidad diplomática, o llámala como quieras, que tú y yo sabemos qué nombres son, ¿no? Y que los buscas en internet y te multan así. Se sienten impunes. Desde luego, o cuando estamos denunciando que hay una página que hace apología de la violación, apología de la pederastia, o este tipo de cosas, o incluso que han ofrecido niños. Hay páginas de Facebook donde se ofrecen niños directamente. Entonces, la sorpresa que tenemos los activistas de las redes cuando denunciamos estas cosas es que la página no se bloquea y a nosotros sí. Ahí está. Pues es que la mordaza, es que la justicia se lo tuerta de un ojo. Lo de las manadas virtuales. Hay mucha gente, sobre todo de ultraderecha, de movimientos extremistas, que están incluso, supongo que pagados para ir a por esas madres y a por esos activistas. Y realmente reciben, pues, como si fuera spam, con insultos. Han llegado a recibir, pues, como 20 al día. He tenido algún caso que me han contado. O más. Es que la feminazi... Y esto me recuerda mucho al tema de la manada y de las personas que les están apoyando por detrás, que se ha descubierto que tiene relación con el Ku Klux Klan y con Incel, un movimiento misógino de Estados Unidos, de gente que se apoyaba unos a otros a ir contra las mujeres y hacer pues acosos, extorsiones, violaciones, incluso pues a pegarlas o a matarlas, hasta que se le ha ido la pinza ya por fin a uno y ha dicho que era el día de la retribución y se ha cargado a un montón de mujeres en Toronto. Ha ido atropellando mujeres y bueno, y eso como muy orgulloso. Y la gente de estas redes pues les aplaudía. Asesinos masivos de mujeres estamos hablando, y estas redes son las que se están trayendo ahora a España y están atacando principalmente a las madres y a los activistas que denunciamos pederastia. Sí, pero además, también a gente cada de la vez izquierda, más rápido, no es algo que vaya más lento, o sea, se suman más mujeres o más casos de menores con este tipo de... Claro, y lo intentan meter dentro del saco de las denuncias falsas. En este tema, además, es que el abucheo que hubo a la chica que tuvo el problema o la agresión de la manada ha sido, a nivel mediático, fue bestial, y resulta que uno de los 5 chavales estos, o por llamarlos de alguna manera, es que ha reincidido. Y todavía siguen fuera. O sea, es que hay cosas que no se entienden. Y los grupos esos de teléfono, como tú dices, son hasta redes europeas e internacionales. No se entiende si es que no se quiere tirar de la manta. Estos chicos eran reincidentes. Estos eran violadores reincidentes. Y además, seguramente hubieran usado antes ya sustancias químicas, como burundanga. Eso no se ha hablado casi en los medios de comunicación. Pero en esos chats que había entre ellos se menciona la palabra burundanga. No tenemos... O sea, ¿qué quieres decir? Con lo rígidas o tal y que dicen que el código penal nuestro de aquí de España es de los más duros que hay, esta gente que reincide, ¿cómo es posible que se libre? Quiero decir, ¿qué tendríamos que hacer? Porque es que además nos multa hasta Europa por incumplir nuestra propia ley de violencia de género. O sea, es que nos cobran una pasta que nos añaden a la deuda para los que sean solo de la pela, ¿no? Y que nada más que les importe el tema económico, es que estamos sancionados. También le ha dado un tirón de las orejas por usar el SAP a España, porque resulta que tenían que haber implementado unas normas para prevención de abusos sexuales a menores desde el 2013 y no ha hecho nada en España. O sea, ya les dieron el toque y ahora se han quejado madres de que están pasando estas cosas y que se sigue utilizando a nivel judicial, incluso le cambian los nombres para continuar la estafa. Y no están haciendo nada las autoridades. Lo que tiene que quedar claro, o queremos que quede claro, es que no es un síndrome de nada. No es ninguna enfermedad, no es ningún trastorno, es un invento. Y es verdad que tiene tanta fuerza el lobby pedófilo que apoyó a este hombre, a Richard Garnes, los abogados que compró, los libros que se autopublicó. Se reunió una gente tan fuerte alrededor de él, grupos de hombres, sobre todo maltratadores, pederastas, etcétera. Grupos como estos, como lo de Incel, pero hace tiempo, ¿no?, cuando surgió esto. Y Richard Garnes ha sido incluso un defensor de los pederastas. O sea, es como un icono para ellos, y estos lobbies tienen tanta fuerza en los gobiernos que no se hace nada contra ellos directamente. Que defienden a los pederastas, y a veces no los puede ni siquiera judicializar el propio gobierno porque tienen tanta fuerza detrás, incluida la iglesia y todo este tipo de cosas, que no se puede hacer nada contra ellos. Yo la verdad que no sé qué hacer contra los pederastas y los violadores. Lo único que estamos intentando hacer es sensibilizar a la gente y que se dé cuenta de que este problema existe. Y que no se dejen manipular por esta gente que encima se están intentando abanderar la lucha por la infancia. Porque es muy peligroso, son el movimiento pedófilo. Son los propios pederastas. Aparte de estafadores. Pero yo... Aparte de maltratadores. Yo, sabes, ya esto lo hemos hablado muchas veces y lo hemos compartido muchas veces. Hay... El 90% de los abusos sexuales se dan en el ámbito familiar. En el primer círculo de amistad, no sé cómo se puede llamar eso, amistad, pero bueno, en el que pasan esas cosas, son el primer círculo familiar. Bueno, también hay que tener en cuenta que las estadísticas no recogen los datos de la trata. Sí, correcto, pero, mi niña, porque es que iba a decir, es que estás yendo por un sitio por donde puede presuponerse que en familias pobres, o con una cultura, un nivel cultural X, es que se produce más. Y para nada, ¿eh? No, para nada. No voy por ahí para nada. Según los datos que tenemos, sí, la mayoría son en el entorno familiar. Es como... Pero también es verdad que no están recogidos los datos en ningún sitio de de los menores que han abusado de las instituciones, por ejemplo, como los centros de Obelén, el caso Bar España. Eso no está en ningún sitio y son muchos más de los que en un principio pensábamos. En eso estamos de acuerdo. Y todos los delincuentes tratan de ocultar sus delitos. Esto también pasa. Pero vamos a ver, también pasa en los asesinatos, en cualquier tipo de asesinato. La probabilidad de que te mate a alguien que conoces muy cercano es muy alta. Y a donde voy es que meter más miedo a las mujeres y a las niñas, y hay que tener un poco de astucia, no te digo que no, pero más miedo y no creo que sea lo óptimo. Y claro, a mí me gustaría mucho tener una solución. Cuando me pregunta Marta qué haría yo, me gustaría decir, pues yo haría esto para acabar. Pero es que yo no soy política, ni entiendo de política, sino entiendo que hay un problema. Lo que está claro es que hay una alarma social que no ha saltado. Pues no sé por qué motivo, igual por eso, por no escandalizar a la gente, porque o por no meternos más miedo. Pero la realidad... No, ellos no lo hacen para eso. Están ahí. La realidad es que los violadores clínicos están ahí, los pederastas están ahí, y la gente se tiene que prevenir de esto. La realidad, y sí que me gustaría hacer un matiz, es que claro, queda como, ¿qué podemos hacer nosotras? Pero primeramente en la educación no es prevenir solo a nuestras niñas, sino también educar a nuestros niños a que no sean ni pedófilos, ni maltratadores, ni nada de esto, ¿no? Pero a nivel social, como sociedad, podemos evitar que este tipo de cosas, es que la madre intoxica al niño, que ya es hablar de un SAP, ¿vale? Es que fíjate, si no le hablara así, he conocido muchos hombres majos, majetes, que como son padres y no ven a sus hijos o lo que sea, hablan de esto como si fuera muy a la ligera, y no es ni un trastorno, ni es algo que de lo que sea culpable la madre, ni siquiera, porque la falta de un padre en el hogar puede producir ese rechazo del niño. Pero ya sé que hablamos normalmente de padres que no son precisamente lo que nos gustaría que fueran, pero puede haber casos en los que se esté utilizando de manera hasta nimia, ¿sabes? El concepto este de que la madre intoxica a los niños, porque el hecho de que no exista una ley en la que el padre intoxique al niño es bastante raro, ya de por sí. O sea, independientemente de lo que sea más visceral, la parte legal nos perjudica. Se está reconociendo un síndrome en el que la madre intoxica a un niño, pero el padre no lo puede hacer. ¿Cómo nos va a perjudicar una estafa que al final el fin último que tiene es liar a los padres, sacarles dinero y quedarse con los menores? Porque es un negocio muy lucrativo. En realidad son las instituciones contra los menores, es que es así. Y los padres que piensen que esto les puede ayudar a ellos a ir contra la ex o algo así, pues sinceramente los manipuladores serán ellos, pero les van a estafar. ¿Por qué? Porque si la madre tiene más dinero y puede recurrir, o tiene un grupo de gente que le ayude y puede recurrir a un tribunal internacional, le van a decir que el SAP no existe. Así es. Entonces es un tema económico, de a ver en cuántos procesos judiciales les pueden meter a uno y al otro para estafarles con este cuento, y encima seguramente al final quedarse al menor. Eso es lo peor de todo, que es que acaban en centros de menores. No acaban con ninguno de los dos padres en la mayoría, o en caso peor aún, con el abusador o con el maltratador. Claro, exacto. El caso de Susana Guerrero, que quería haberlo comentado contigo puntualmente, porque los más media, de los cuales estábamos poniendo hoy a pegar de un burro, hemos leído ya que el comentario que hacen es como si ella hubiera perdido, precisamente porque le valoran como positivo, como si de verdad hubiera hecho esto de a su hija, meterle la cabeza, le valoraban el SAP como positivo. Sí. Cuéntanos, porque es mentira, ¿verdad, Vero? Y es un artículo que sale en ABC y en El Mundo. No, sí, como que Susana Guerrero, de verdad, el SAP se lo ha valorado un juez, y me gustaría, Vero, que lo desmintieras, porque además hablándolo contigo por teléfono me estaba quedando de pedrusquín. Madre mía, pues yo no he leído esas noticias, pero si hay medios pro-SAP, habría que investigarlos, por lo menos a las personas que han escrito eso, y habría que pedir depuraciones y responsabilidades, porque no pueden estar haciendo apología de una estafa. O sea, esa gente... Te vuelvo a recordar que hoy... Está cobrando por ello, de hecho, está pagada por el movimiento pedófilo internacional, y lo digo así públicamente a los autores de los artículos y a los periódicos. Yo quiero que me digas dónde está Susana y dónde está su hija, porque eso es lo importante y lo bonito que se tiene que decir aquí. Para nada está imputada ni encerrada, están juntas. Su hija es un amor, yo la conozco personalmente, es cierto todo lo que dice, por todo lo que he visto yo. Yo he visto cómo se pone ella hablando del tema, me ha contado muchas cosas, y la tengo muchísimo cariño, y me jode profundamente cada vez que van contra Susana, van contra su hija. Así es que no se dan cuenta que ellos dicen que están protegiendo a los menores de una madre manipuladora, y son ellos los que están atacando a una niña que ha decidido quedarse con su madre y ser tan valiente de contar eso para ayudar a otros niños. Ojalá hubiera muchas más. De lo que le están haciendo a esa niña. Ojalá hubiera menos mal más. Que es una chica fuerte y que es muy lista y que no cae en estas cosas, y su madre la ha preparado muy bien también. Pero porque sabemos lo que hay, porque sabe perfectamente ella que también ha sido víctima de abusos sexuales, Susana, lo que pueden hacer con su hija. Y es normal, es que estas madres están enseñando a sus hijos a protegerse de estas cosas, es normal. Te quiero hacer una proposición decente. Es muy decente, ¿eh? Ya lo sabes tú. Claro, cuéntame. No sé, el domingo próximo no, porque César no puede y tal, y a lo mejor para el 10 es precipitado, pero mira, si os apeteciera algún domingo, por ejemplo el del 17, porque el tema del Bar España, y tirar un poco de una cuerda que tú y yo hemos hablado muchas veces, o bien en la Puerta del Sol, en la acampada, o en algún parque, creo que merecería a lo mejor un monográfico, un programa concreto de eso, aunque tú sabes que yo lo voy a hilar por la parte económica de los infantes precarios, para decirlo de alguna forma, o los niños más empobrecidos, sí me gustaría que hiciéramos una parte grande en la que pudiéramos contar todo eso que, bueno, pues que a muchos de los que denunciáis o hacéis estas cosas de sacar a la luz ciertos temas, os perjudica mucho. Entonces, utilizar el espacio radiofónico para que te jarte. Si quieres, invitamos a Victoriano, llamamos a Susana o a Monse, o como tú lo veas, pero si te parece el domingo 17 o el que tú puedas y puedan ellas, lo cerramos, pero ya te tiro la caña ahora, así, porque como estás en directo, así te pillo. Uy, pues, me pillas un poco, me lo tengo que pensar. El domingo que contaré. Tú quieras. Pero de todas formas, es que es eso, que yo empecé con este tema del Bar España, porque me pareció súper fuerte que pudiera existir un caso así, y estoy viendo que existen tantos casos de pederastia silenciada, incluso de altos cargos implicados, que creo que es que hay muchas cosas que hablar. Y en el caso Bar España creo que son otras personas quizá las que tienen que tratar ese tema. Yo puedo contar unas pinceladas por encima de lo que es mi experiencia y cómo yo me he ido relacionando con el caso. Y claro que es verdad. Pero no puedo aportar, digamos, más datos o... Lo dejamos en que si la persona que lo puede hacer está disponible bien para estar aquí o por teléfono, y si no, por lo menos de ese movimiento tan asquerosito que está proliferando como las coles de Bruselas en toda Europa, si te parece, y en todo el mundo. Y hablar bueno, de esos medios que no debemos... a personas más cercanas, ¿vale? A ver si les gustaría participar. Me parece estupendísimo. Guay. Así que, bueno, pues básicamente agradecida porque hayas intervenido en el programa. Muchas gracias, igualmente. El domingo que te apetezca, ves y con... Espera, dáselos tú, que me está el Jorge amagando como para decirte hola, para preguntarte algo y tal, y bueno, no le he dejado meter baza al pobre. Hola. Mira que te está preguntando. Hola, yo os dejo. No, si era solamente la despedida. Digo, es que como se despida y no la puedo yo despedir también. Ay, pues muchas gracias, pues, Jorge. Un abrazo, Vero, un abrazo. Un abrazo. Y otra cosa quería decir. Dale. Que sí que he pensado, claro, lo que podemos hacer es eso, es unirnos entre nosotros, y sobre todo si alguien lucha por la infancia, que no sean personas que tengan otros intereses incompatibles con la lucha antipederasta, como implantar el SAP, que es un objetivo del movimiento pedófilo. Apoyar a estas madres porque están teniendo el valor de reunirse entre ellas, de contar sus casos, no creerse todas las mierdas y los bulos que dicen sobre ellas, y apoyar a esos niños. Es que la mejor manera de hacerlo es eso, ahora mismo, yo creo, apoyar a los denunciantes y dejar de malmeter contra los niños y contra esas personas que están denunciando. Así es, nos podíamos ir con la frase esa que decía el Cañadita, que decía, dice, la peor madre es mejor que el mejor reformatorio. Dice siempre, ¿no? Nunca también sobre quiénes son los que están apoyando esto, porque te encuentras cosas muy curiosas. De repente ves que todos tienen bastante relación, por ejemplo, con Acteoír, o Actual, que resulta que es el yunque en nuestro país, la mafia del yunque. O sea, yo lo dejo caer ahí. Si conocéis algún caso de alguien que sea ProSAP, investigad sobre quién les paga, sobre sus conocidos, y vamos a destapar una mafia muy gorda. Vamos a hacerlo entre todos. Repíteme los dos medios para que se quedan así como un eco antes del oído al dato. Acteoír, Actual. Acteoír, de hecho, está considerado una asociación de interés benéfico o algo así, de interés social. ¿Beneficio para quién? Cobrando. Pues está cobrando un montón de pasta que le puso ahí el PP, y el señor Zoido se negó a quitarle la subvención cuando el resto de partidos se quejaron. Por ejemplo, por dejarlo Hablamos ahí. Del autobús, hablamos sí, de los sí, del bus, ¿verdad? Sí, y hablamos y por de ahí la sigue mafia además. Del yunque mexicana, hablamos de los legionarios de Cristo, del Opus Dei, y de cosas muy jodidas. De todas esas cosas que nadie quiere hablar y que cuando buscas en internet te multan a ti, en vez de multar a quien tienen que multar. Pues sí, de todo eso hablamos, que investiguen las conexiones entre ellos antes de creerse una noticia, que vean de dónde viene. Y si viene de esta gente, que sepan que están difundiendo una información que quieren los pedazos que difundan. Cuando alguien compra el ABC, lo dije la otra semana, o cualquier otro medio de comunicación, ya saben lo que van a contar. Es para reafirmarse en que ellos tienen razón. Cuando alguien compra hoy el reloj de la Luftwaffe alemana nazi del ABC, pues coño, es que es verdad, ya sabe lo que la ideología que le están metiendo ahí. Y quiere decir, ah, pues es que yo tengo razón. Y te compras el periódico para decir, ah, es que yo tengo razón, porque esto me están diciendo lo mismo que yo pienso. Claro. Entonces, una de las denuncias falsas también, que alguien sepa que cuando dice sí, sí, hay muchísimas denuncias falsas, ahí dentro en esas estadísticas meten a las madres que están denunciando abusos a sus hijos. Aquí me voy a tener que meter en un charco. Vamos a ver. Lo de las denuncias falsas es que estamos hablando de cosas distintas. Quiero decir, No, porque le meten denuncia falsa a la madre. La madre le denuncia, digamos, por abuso sexual, entonces el padre mete denuncia falsa a la madre. Y eso entra dentro de esos números que quieren engordar de denuncias falsas. Ya no está solamente el tema de los maltratos, que está el tema de los abusos a menores dentro de esas estadísticas que ellos quieren instar. Sí, en las estadísticas hay verdades, mentiras y estadísticas. Esto está claro. Lo que quería decir es que lo de las de falsas denuncias, hay un problema de comunicación aquí. Desde la perspectiva más feministas, pues violencia, que digo, denuncia falsa es cuando el juez al final sentencia que la mujer ha establecido un falso testimonio y tal y cual. Pero cuando los hombres dicen que hay muchas denuncias falsas, es que cuando la mujer denuncia o no denuncia y te meten en el calabozo 1, 2 o 3 días, eso ellos lo consideran denuncia falsa porque no ha habido ni juicio ni nada, pero se han comido 2, 3 días en el calabozo. Claro. Mira, estos son casos que ni siquiera tienen todavía un veredicto. Efectivamente, no, o ojo, que ni siquiera llegan a... No nos vamos a ir con el tiempo que tenemos por esos derroteros, pero claro, ni por un lado ni por el otro se justifica el concepto denuncia falsa, ni porque lo digan las feministas, ni porque lo diga nadie. Claro. Hay una realidad y es que la mayoría de las agresiones a personas, no decimos solo a mujeres, también a sus hijos, Vero, meto a sus hijos y a sus hijas, las cometen hombres, incluso de hombres contra hombres, ¿vale? Entonces, la mayoría de las denuncias que ponen hombres es de hombres que les han agredido, sus parejas, no suelen ser mujeres. Entonces, denuncia falsa se refiere a que no hay tantas y hay una por cada 1000 verdaderas. Y eso es así. O sea, eso no es que lo digan las feministas. Ojo, porque no, conceptos como... Y además lo pone en la puerta. Como utilizar como que existe un concepto como feminazi que compara un holocausto de muerte con la mujer cuando lo que nos pasa es lo contrario, creo que es pervertir el lenguaje. Es que a eso se dedica el fascismo. Dejar que eso suceda, porque entonces ya vamos parda. Es que a eso se dedica el fascismo, a llamar perro al gato y gato al perro. Eso es lo que llevan haciendo. La palabra feminazi se la inventaron, de hecho, en contra de las abortistas, porque comparaban el aborto con un asesinato, ¿no? Con el holocausto. Con un genocidio. Pues claro, entonces claro. Que se pregunten todos esos niños que mueren una vez haber nacido al poquito y entonces saber quién hizo el holocausto a quién, ¿no? Es un poco así por... Pero bueno, necesitamos con urgencia, viviendo cómo se está llevando la llamada, que nos quedamos con ganas de más, que os vengáis un domingo, que te vengas tú por lo menos el domingo que quieras y llamemos a todos esos testimonios que tienen que sonar alto, porque ya que el altavoz de los más media va para donde sabemos, pues el básicamente precario lo tenéis aquí para vosotras cuando queráis. Genial, muchas gracias, pues lo agradecemos mucho. Y me encantaría que fueran sobre todo estas mamás que están denunciando estas cosas y cómo las están tratando en sus procedimientos, y van a salir muchas más. Y espero que puedan hacer fuerza y tirar a esta mafia. Pues hacemos lo posible para que sea cuando ellas puedan y el domingo que os venga mejor. Un besazo precario, pues, y a chucha y apretá. Un besazo a todos los precarios. debate a la deriva soy. Flotando por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy. Incomprendidos sentimientos desoídos soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía, soy la sangre de su economía, soy el callado, el obligado, avergonzado, soy la moneda que utilizarán de cambio, soy. Pues en la sección de Oído al Dato de hoy queremos solidarizarnos, también las marchas de la dignidad, la marea básica contra el paro y la precariedad, con el conflicto que está llevando todo el sector del taxi. Parece una tontería, pero es que Uber no solamente planea, que además ya se ha puesto de moda este concepto, uberizar el empleo, solamente en vehículos de transporte, sino también a camareros, azafatas o guardias de seguridad, con un servicio similar al de la ETT. Quizá no se comprende muy bien qué significa Uber, porque incluso mucha gente dice, ah, pues esto es mejorar o dotar de tecnología a un sector como es el de taxi, pero después de haber hablado con un montón de compañeros, tanto taxistas como no taxistas, lo único que hace es fagocitar lo que es ese sector y además precarizarlo, ¿no? La realidad, y en muchos de los casos, es que ni siquiera están asegurados con un seguro nada más que a terceros, en muchos de los casos de los taxi Uber, aparte de la fiscalidad que no tienen que hacer, el tipo de carné que no es un BTP, y además que, coño, es cierto que a lo mejor las licencias de nuestros taxis blancos, ¿no? Lo vamos a llamar así, de la Comunidad de Madrid, pues ha podido engordar a lo bestia, la parte mala, durante muchos años el precio de las licencias, revendiéndolas y revendiéndolas hasta un punto en que una persona que quería ser taxista le costaba hasta 10 y 15 millones adquirir esa licencia. Lo que no es normal es que políticos de la Comunidad de Madrid hayan hecho uso fraudulento de esas VTC o como se llamen y de un precio de 40 y tantos las hayan revendido a 4.000 y que ahora salgan impunes, porque a fin de cuentas no es la persona que conduce el taxi el que tiene el problema. Probablemente tanto los de Uber como los de los blancos estén precarizados o tengan un sueldo muy malo. Todo se ha dicho, los de Uber no ganan ni 900 euros, ¿vale? Porque sí tienen un sueldo. En el caso de los taxistas sí que son más o menos autónomos, de los blancos. Pero hay que hablar de este tema, porque realmente no solo está pasando con el transporte, el término por horas o el que sea algo a precio cerrado está empeorando y tirando por tierra un montón de derechos laborales adquiridos que se tenían en ese sector y en otros. Y tenemos que valorar que hay países en Europa que están prohibiendo la utilización de Uber y Cabify de esos servicios. Sea Alemania, en Holanda, en Bruselas hace poco, y que poco a poco nos estamos concienciando de que esto no nos beneficia, ¿no? Como consumidores ni como nada, y que no sabemos qué pasa por aquí, ¿no? Parece que en Barcelona están tomando alguna medida, pero aquí en Madrid todavía ninguna. Nos lo vendieron como economía colaborativa. Expláyate con esto un poquitín. Pues te lo explayo en un segundo, que todas estas tecnologías y tal nos las vendieron como economía colaborativa, en la que la gente colaboraba y tal y cual, pero es explotar más a la gente con unos sueldos de miseria que ya no eran buenos y ahora es de miseria. Y yo veo en el metro a los trabajadores que van con las mochilas estas repartiendo la comida en las bicis y enchufando el móvil ahí donde pueden para ganar 2 pesetas, una miseria, y digo, joder, estamos de Málaga, vamos a ir a Super Malagón y ya nos van, ya vamos a tener que pagar por trabajar. Esto ya es la siguiente. Pero la cuestión es, ¿cómo no está la gente o cómo no estamos para aceptar ese tipo de empleos que es que están uberizados? Es decir, que el empresario o el que se lleva la mitad de lo que tú produces es que no está ni aquí, es que por no ser no es ni físico, ni una persona física, es un ente que nada más que traga beneficios, ¿no? Y de los cuales tú de cada 20 te llevas uno. No es ni un cabrón explotador. Y eso a lo mucho. No es ni un cabrón explotador, es una máquina que te explota. Bueno, no, parece surrealista, pero realmente está costando muchísimo hacer una especie de, vamos a llamarlo, de que se vuelvan autónomos todos estos ciclistas de globo, de que tengan una pequeña dignidad en esos salarios a través de sindicatos alternativos que conocemos, por ejemplo, de Cataluña o de aquí de Madrid, intentando que tengan un mínimo salario que vaya más para ellos que para esas plataformas, ¿no? Que lo único que hacen es decir, venga, te doy 400, pero te estás 40 horas, porque esto es lo que viene pasando. Claro. A lo mejor 2 euros la hora, es el caso pero si de la es que no tienen otra alternativa, quiere decir, la gente... la renta básica. que lo hemos hablado millones de veces. ¿Una persona con la renta básica trabajaría en Glovo? Pues probablemente sí. A lo mejor. Yo pero creo yo que creo no. que yo creo que mucha menos gente trabajaría en Glovo y de todas menos horas. Eso seguro. Efectivamente, sí. O en otras cosas. Sí, sí, en eso entonces, estamos de acuerdo. Planteemos, ¿no? Que no todo puede ser empleabilizable en el caso de la comunidad. No todo trabajo es bueno. Los de la Comunidad de Madrid o los de otras muchas provincias, los ricos que han comprado esas acciones de Uber y que son socios de Uber, quieren esa situación, quieren seguir explotando a la gente para que sigan trabajando por dos perras chicas. Ojo, la gente que coge esos trabajos no es tonta, ni es una ignorante ni nada. Es importante este matiz. Porque te venden la moto de que eres un empresario. Claro. Y te venden la moto de que estás trabajando para ti mismo y en realidad estás empleado por un explotador. Matiz, Bellón. No, si es que, vamos a ver, si es que ahora tenemos el tema del taxi, lo tenemos delante de nuestras narices. Es decir, hay un conflicto de altísimo voltaje, porque afecta a varias decenas de miles de trabajadores o de familias. Y ahí hay un conflicto donde hay un juego de intereses económico, está ahí. Y donde esto estamos hablando lo estamos viendo. Es decir, estamos viendo cómo una serie de intereses económicos se presentan, digamos, disfrazados con la piel de cordero del libre mercado para, en realidad, imponer unas condiciones de oligopolio. Esa es bajo mi punto de vista, la pura realidad, ¿no? A todo esto para porque claro, el común de los mortales dice, pues dos tipos de taxis, que son dos tipos diferentes. No, ojo, hasta dónde llega el beneficio. Lo que dice aquí el artículo es que el pasado miércoles ha recaudado una de estas empresas, parecida a la de Uber, se llama Fiverr, y hace mini empleos, mini contrataciones por horas, por tal, que es lo normal ahora mismo en el mercado laboral de este país y de otros muchos, y dice que solo en un miércoles ha recaudado 2.000 millones de euros en bonos. Quiero decir que es que eso a lo mejor en una semana va para renta básica en dos comunidades autónomas. O sea, es que claro, no nos estamos dando cuenta de esas pequeñas exenciones fiscales o de los millones que producen a estos grandísimos magnates que están en el ranking de empresarios de no trabajar con nada, porque el gasto de esas empresas es cero. Es internet, es tener un ADSL potente y simplemente poner en contacto personas. Una vez, bueno, podría seguir con Amazon y entonces ya tendríamos hasta las 8 y hasta las 9. Las 8 ya han dado, ¿eh? No, que son las... Sí, cierto. Llevamos 2 horas de programa. Iba a ser tormenta precaria, básicamente corta, y como siempre nos hemos ido al cerro del pimiento. Así que nada, vamos a ir cerrando el oído al dato, calendario muy, muy pequeñito, y nos vamos con una canción de cierre. Bueno, quería decir nada más que en este punto de noticias breve que el martes me tengo que declarar porque dicen 6 policías nacionales que lesioné a 6 policías nacionales, entonces ya os iré contando más adelante. Y me lo dice ahora que hubiera dedicado la sección de Oído al Dato entera a esto. No, no, así no me puedes dejar. A ver, no es que estés precaria, físicamente precario, ¿no? Tampoco te quiero decir así. Pero vamos, como para darle a 6, Ricardo, hombre, está fuertecito, pero yo creo que para tanto tendrías que llevar un par de nunchacos y yo qué sé, y dos katanas, no sé, para haber agredido tú a 6 policías nacionales. Pues sí, dice que me han debido confundir con Bruce Lee, un amigo mío dice que me ha debido confundir con Bruce Lee. Pero vamos, que lesioné ¿para así. ¿Cuándo es esto? Y que el martes me tengo que ir al juicio. Para el declarar. ¿Y es sanción administrativa? ¿Qué no sé, la... no sé lo que harán, la verdad. No lo martes, sé, no, no ¿qué juzgados y a qué hora? Pues es un juzgado en la Plaza Castilla del número 10 a las 10 y media. Bueno, yo animo a toda la gente que alguna vez ha sentido amordazada, que somos todas, a que se pase por allí o por lo menos podemos hacer libertad Ricardo, Ricardo Libertad, un hashtag ese día por la mañana el martes, cuenta con ello, el que más rabia te dé. Y lo ponemos en la publicación del programa de hoy, por lo menos para que quede constancia. Más cosas y relacionadas con eso. Paco Jones, el Paco Jones, que le llamamos nosotras, compañero del Campamento de Dignidad de Extremadura, pues casi hace 5 días que nos comunicó que en 10 tendría que entrar en prisión por no poder pagar los 1.080 euros que se le han acumulado derivado de varias identificaciones, ¿no? Pues cada vez que hacen acampada en la puerta del Vara, o cada vez que han hecho alguna protesta relacionado con la vivienda, las compañeras de Suerte Saavedra de Badajoz, que todavía, después de casi un año, están sin agua y van con las garrafas allí, ¿no? Bueno, pues le han identificado en varias ocasiones y en una de ellas, parecido a lo que le imputan a Ricardo, ¿no? Pues ha debido tener algún tipo de forcejeo o algo con un policía, no sabemos si antidisturbios o, bueno, uno cualquiera, porque a fin de cuentas, el caso es que también en 10 días, desde hace unos 5, quiere decir que ya queda esta semanita, tiene que entrar en prisión y, bueno, pues estamos intentando entre todas hacer una colecta solidaria de los 1.080 euros, aunque sabemos que no merece pagárselos, ni la administración se merece este dinero. Lo que no se merece el compañero es perder la libertad, teniendo en cuenta que se la llevan intentando quitar desde que sacaron la famosa pancarta por la renta básica en la televisión autonómica de Extremadura, que han tenido que ir a firmar durante 2 años, desde 2014, cada 15 días, no sé qué libertad es ya esa, y quiero decir que están de un marcado, como son el movimiento un poco que tira de la gente con problemática en esa zona y más precarizada, pues están de un marcado las compañeras y compañeros, y no hablo solo de Mérida, sino que hablo de Badajoz, de Suerte Saavedra, tengo que hablar de los compañeros de San Vicente del Sor, de Mariano, de su hermano, que ahora ya finalmente tiene el traslado a Barcelona, pero que son personas que por estar en lucha se están viendo presas, se están viendo teniendo que pagar unas sanciones cuando no tienen ni prestación de renta mínima, dice págame 1.080 cuando no cobran ni 426. Entonces, como ya no nos queda nada más que denunciar aquí por el viento radiofónico. Nos quitaron todo, que hasta nos quitaron el miedo. Y seguir saliendo a la calle en la medida de lo posible, pues simplemente cambiemos DNI, ¿no? Cambiemos las caras que van primeras en las manifestaciones para que este tipo de cosas que se nos acumulen cada vez más tarde y no sean siempre las mismas personas, ¿no? Las que pagan el pato, los portavoces de los movimientos, que siempre terminan pues como Paco o como Ricardo, pagando el pato de protestar y de decir lo que no decimos las demás, ¿no? Bueno, hay un número de cuenta que os pondremos también en la publicación del programa para el tema de lo de Paco, pero ya os digo que solo esta semana y quedan muy poquitos días, así que nada, animaros el martes a las 10:30 a los juzgados de Plaza Castilla a quitarse la mordaza con Richie y a aportar un poquito en la medida de lo que podáis vuestro granito de dignidad a la cuenta de Paco, ya os digo, de Extremadura, que os pondremos en la publicación de este programa. Más cositas, día 2, que no va a haber programa el día 3, que César no está. Mani de pensionistas, no sé si es marcha o Mani, pero seguro que se la aplaza a las Cortes. El sábado día 2, supongo que a las 12 de la mañana y probablemente a las 6 de la tarde. Y todos los lunes al sol, en Valencia, Valladolid, de momento que no. En Cataluña, la manera pensionista, en la puerta de la Diputación de Andalucía, en Málaga. Y no dejéis de escucharnos, domingo no, domingo día 3 no, pero el día 10 volvemos con más y mejor, que no creo que sea posible. On pleut des émeutes sur le globe. Oui, la jeunesse est dans la ville. Police ne changera rien parce que l'opprimé nous habite par son main. Dis-le que partout on sera libre, au-delà des frontières et sans aucun parti. Allez leur dire trop spontané pour être en carte et pas si vite. La répression à la haine et frappe même.